aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una nueva semana aquí, La Voz de Europa. Muchos temas que tocar esta semana, bueno, más que muchos temas, muchas cosas de las que hablar con esta crisis del coronavirus que nunca termina. Volverá a estar con nosotros de nuevo Noelia de Trastámara esta semana, Enrique Lemus con su sección de historia y una entrevista interesantísima a Andreas Kalker que, por supuesto, no debéis perderos. Pero antes que todo eso, como siempre, vamos al debate de cada semana en el que nos acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola Miguel, muy buenas tardes a nuestros oyentes, veo por aquí a Felipe, gracias por estar con nosotros y nada, como tú bien dices Miguel, una semana más aquí. Felipe es Felipe Saura, un amigo de este programa, lleva la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos y también es un colaborador de nuestro programa, ya casi hermano, podría decirse, del Expreso de Medianoche con ese canal de YouTube y con esa cobertura espectacular que están haciendo de esta crisis del coronavirus. Felipe, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas a todos. Pues nada, muchas gracias por invitarme aquí. Pues Felipe, si quieres empieza tú, porque Vicente y yo ya llevamos unas cuantas semanas hablando del coronavirus. Coméntanos brevemente qué opinión tienes de esta crisis así en general. Bueno, yo en mi opinión, para intentar enmarcar un poco lo que estamos viviendo, mi teoría, mi tesis, mi opinión es que estamos viviendo lo que llamaría una primera pandemia de falsa bandera o una pandemia de falsa bandera. Todos sabemos que en las falsas banderas, pues un atentado de falsa bandera, que es lo que normalmente, pues históricamente siempre hemos vivido, hemos visto, hemos analizado, pues se produce un atentado. Luego, con el tiempo vemos que no se sabe muy bien qué ha pasado, ni quiénes lo han organizado, ni con qué intenciones directamente. Después vemos que inmediatamente del atentado se produce pues unas soluciones muy rápidas. Aquí, por ejemplo, me acuerdo del 11M cuando cogieron y destruyeron los trenes enseguida y enseguida un procedimiento y enseguida se sabe todo, se supone. Se da una versión oficial que divulgan los medios de comunicación por todos lados y, consecuencia de esa versión oficial, se adoptan decisiones estratégicas importantes de nación o de una potencia y que cambian el rumbo de, pues, bueno, de la historia o desde luego del mundo, por así decirlo. Y en mi opinión, esta pandemia también podría ser una pandemia de falsa bandera, porque sabemos que hay un virus, no sabemos exactamente cuál es decir, hay gente que dice que es una gripe un poquillo más agresiva, otra cepa de la gripe, otros coronavirus, el origen, pues bueno, sabemos que hay un virus que afecta especialmente a personas mayores, sobre todo en residencias. Pero volvemos a lo mismo, no sabemos muy bien el origen, ni si el 5G le afecta mucho o poco, puede estar relacionado con la causa. Los chinos le echan la culpa, bueno, nadie sabe muy bien dónde se ha originado o si se la han metido a ellos. Luego enseguida han adoptado una solución muy rápida, ya vemos que enseguida encerraron a todos sin limitar derechos, es la solución que dieron. Y una versión oficial, es decir, sin pues asimilar el virus pues como a un bichito que va andando y que si te toca y te pilla, pues que estás medio muerto y por lo tanto, pues bueno, pues hay que limitar todos los derechos. Y vemos que también están adoptando una política de cambio de sistema. En mi opinión, el cambio de sistema es global. Igual que la globalización, digamos, tuvo un origen liberal, pues con el tema de las multinacionales, las nuevas tecnologías, las economías, pues bueno, abiertas a producir pues en países pues como China, la India u otros, pues aquí vemos que el globalismo, en mi opinión, ahora ha adoptado un modelo comunista en el cual el referente es China, y ese es el cambio estratégico o el cambio, digamos, histórico que se está produciendo pues con esa, en mi opinión, pues falsa bandera de pandemia. Es un poco el análisis que hago para intentar a lo mejor un poco simplificar lo que está sucediendo, pero creo que es necesario un poco pues para entender, por lo menos en mi opinión, lo que podría estar sucediendo. Está claro, sí, que lo hemos comentado muchas veces, hemos hablado de falsa bandera mundial, de golpe de Estado mundial. No sabemos exactamente lo que está pasando ni quién está realmente detrás. Por supuesto, seguimos sin descartar que hayan soltado algún tipo de arma biológica, pero lo que está claro es que mientras nos marean con este confinamiento y con toda esta crisis sanitaria, pues la política internacional sigue su curso. Como ha comentado ahora Felipe, en su momento fue China la que acusó a Estados Unidos de enviar el coronavirus a través de esos juegos militares de Wuhan a China, y ahora es Estados Unidos quien contraataca, culpando a China de haber expandido este virus a nivel mundial. De momento son más o menos prudentes, no les acusan directamente de haber fabricado un arma biológica, pero sí que hacen ya referencia los norteamericanos a ese laboratorio biológico de Wuhan, y sí que les están acusando de haber tapado la verdad de lo que estaba pasando y de haber permitido que cientos de miles o incluso millones de chinos que estaban en ese momento pasando el año nuevo en China, luego se expandieran, se dispersaran por Europa, por Estados Unidos y por el mundo, dispersando este virus. Ahora se han añadido Francia e Inglaterra a estas acusaciones. ¡Qué curioso! Que ni España ni Italia estén diciendo absolutamente nada, justamente las dos naciones que más parecen que están oscilando hacia China en este momento. Y bueno, todo indica que, como dice Felipe, detrás de esta crisis sanitaria hay un nuevo reparto del mundo, un nuevo orden mundial, un reparto de Europa en el que estas fuerzas, China, el anglosionismo, incluso esta facción supuestamente patriota de Donald Trump, que yo, lo siento, no me creo que realmente sea una facción disidente, creo que es otra facción más de este globalismo, y lo que parece es que estas facciones se están repartiendo el mundo, por así decirlo, y que están aprovechando este golpe de Estado mundial para hacerlo. Vicente, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo las noticias que nos comentan al respecto de que Trump, como tú bien has dicho, pues eso, acusa a China de la propagación del virus y de todo, quiere, dice que va a tener consecuencias, entre comillas, y pues eso, si duda del número de muertos que hayan habido en China, o sea, pone en duda los datos que da el gobierno chino, y además dice que la hará culpable si se demuestra, y entre comillas, que es conscientemente responsable de la expansión de este virus que está sufriendo. Bueno, ellos lo llaman pandemia, nosotros ya sabéis que yo lo denomino como una epidemia normal, o esa epidemia que estamos padeciendo a unos cuantos países del mundo que, según lo valoramos siempre aquí en nuestro programa, no lo consideramos que esté todo el mundo afectado, y con lo cual no lo consideramos una pandemia propiamente dicha, como el sistema quiere que aceptemos. Pues eso, vamos a ver, el ministro chino, tengo anotado aquí, el responsable del Ministerio de Exteriores, de Zhao Lijian, rechaza las acusaciones sobre los malos datos que dice Trump que está proporcionando el gobierno chino, y además comenta que no hay ninguna evidencia de que el virus se haya creado en un laboratorio. Y les recuerda al señor Trump que solo ha dicho la OMS. No hay una evidencia efectiva de que ese coronavirus haya sido creado en laboratorio. Pues eso, como tú has comentado, esto es algo que nos han dejado caer, como hemos dicho muchas veces, y lo tenemos que padecer. Hay un confrontamiento, verdaderamente, como ha comentado Felipe, a nivel mundial, por el poder. Esto es simplemente una lucha de poder entre dos bloques que al final se manifestará con... uno ganará, otro perderá. Vamos a ver, al respecto de la imposición a través de esta epidemia del nuevo orden mundial, efectivamente. Mira, Kissinger ya nos está diciendo que opina que los gobernantes deben empezar a preparar una transición al nuevo orden mundial que surgirá después del coronavirus. Macron, el masonazo de Macron, nos dice a los europeos que el día después no habrá regreso al día anterior. Es una frase que que se puede interpretar de muchas maneras, pero nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, está claro que daremos un paso adelante en este nuevo orden mundial y no vamos a poder echar atrás. Hay ahora mismo, yo creo que nos están... Antonio Gutiérrez dice también que el coronavirus demuestra que o nos unimos o podemos ser derrotados ante una epidemia que nos han creado artificialmente y nos han dejado caer. Con lo cual, como siempre, en este tema tiene que haber poli bueno y poli malo para que el ciudadano se acerque al poli bueno y vea al poli bueno, a esta solución globalista, como lo más aceptable de cara a ese posible nuevo orden mundial que nos están cocinando. la agenda globalista yo creo que se ha acelerado de una manera exponencial después de esta epidemia de coronavirus que nos han dejado caer a todos los ciudadanos del mundo. En Inglaterra ya se comenta que va a haber como un giro a la izquierda parecido al que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Después de partidos muy conservadores que dominaban en las posiciones europeas, Petén, Churchill, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un giro hacia la izquierda en la política europea, que dicen que detrás de esta pandemia, por supuesto enfocado desde el nuevo orden mundial, va a haber como un giro a la izquierda. Y hay como dos corrientes. Una que nos dice, la primera corriente, que para derrotar al coronavirus nos tenemos que unir todos. Y la segunda corriente lo que indica es que hay que mantener ciertas distancias y mantener los poderes nacionales para protegerse de esto. De todas maneras, tanto una como la otra están enmarcadas dentro de este nuevo orden mundial que estamos comentando. Sí. Y voy a pasar la palabra para no hacer las intervenciones muy largas y después entraré un poco a lo que están comentando ciertos filósofos que me llaman mucho la atención. Ahora comentaremos. Felipe. Sí, es que hay una frase muy recurrente que están utilizando mucho y que creo contra la que hay que luchar porque forma parte del nuevo dogma que han creado. Es decir, cuando dicen que los problemas globales tienen que tener soluciones globales, sí, señor. Se equivocan por un motivo. Es decir, los problemas globales vienen porque los ha ocasionado el globalismo. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con el globalismo. Es la única manera de acabar con los problemas globales que genera ese globalismo. Ellos han creado un nuevo dogma. Han creado un nuevo dogma. Es decir, por ejemplo, pensemos en la igualdad de género entre las personas, pues amigos, familiares. ¿Para qué sirve esa igualdad? Para cargarse la familia. El multiculturalismo y el tema de la migración masiva. Pues, al final, ¿para qué sirve el multiculturalismo? Pues para cargarse las culturas. Y el agente era Soros. El cambio climático, ¿para qué lo han usado? Pues para hacer los experimentos con el medio ambiente y para cargarse el medio ambiente. Es decir, con la excusa de salvar el medio ambiente se lo cargan ellos. Y el que lo llevaba, digamos, el agente principal era Al Gore. Pues ahora este nuevo dogma de que como consecuencia del virus tienen que proteger nuestra salud, obviamente lo que van a hacer, y ya vemos las medidas que están adoptando, es cargarse nuestra salud. Y el agente que está desarrollando eso, pues es Bill Gates en este caso. Entonces, repito, problemas globales no tienen soluciones globales. Los problemas globales, la solución es cargarse al que genera esos problemas globales. Y ya estamos viendo que en este cuarto dogma, los cuatro problemas globales los han ocasionado los mismos. Con lo cual, lo que hay que hacer es salirse de ahí para poder solucionarlo. Sí, por mucho que también Gordon Brown, el ex primer ministro británico, dijo que la solución era un gobierno mundial, constantemente están enviando este tipo de mensajes. Has nombrado a Bill Gates, que acaba de anunciar que va a financiar con 250 millones de dólares a la OMS. También sabemos pues que pertenece a este grupo de globalistas donde están Soros y compañía, también el mismo Trump, que nos dicen que es un disidente, un rebelde de esta gente, pero sabemos que tiene economistas a su alrededor que vienen de la banca Rothschild o de Goldman Sachs, o incluso acaba de ceder al fondo de inversión Blackstone la gestión del rescate de la economía norteamericana, así que tampoco parece que sea ningún disidente. Aparte, ahí está su amistad eterna con el Estado de Israel, que a su vez tiene una conexión bastante fuerte con China y muy poco conocida. Y todas estas conexiones entre toda esta gente, pues es lo que nos hace temer lo peor, que aquí estamos pensando en facciones, que Estados Unidos contra China, que China contra Soros, y al final parece que estas facciones no son tales y que el enemigo somos nosotros, que son las élites anglos y las élites chinas las que están un poco compinchadas, y el enemigo somos nosotros, el trabajador norteamericano, el trabajador europeo y el trabajador chino. Es una guerra contra la población de base, por así decirlo. En cuanto a que el virus no ha salido de un laboratorio, pues la verdad es que hay indicios de que sí que ha salido. Han salido bastantes informaciones de todos estos laboratorios, de Carolina del Norte, de Canadá, de su conexión con el laboratorio de Wuhan. Todas estas investigaciones en Wuhan sobre el coronavirus y los murciélagos estaban financiadas con dinero norteamericano. Hay científicos chinos y occidentales que también tienen relación entre sí. Salió este espía de Harvard de origen judío, Lieber, que estaba a sueldo del gobierno chino. Y en definitiva, repito, hay más que indicios para pensar que sí que este coronavirus ha salido de un laboratorio. No sabemos si se escapó o lo han soltado, pero desde luego la historia de que salió de un murciélago y que se infectó con eso al ser humano, pues se cojea bastante, y sabemos que esta gente es capaz de esto y de mucho más. Sí, pero no es lo más importante. O sea, el origen, como dicen, no está claro, pero hay que darse cuenta un poco de cómo nos manipulan, pero posiblemente nunca sepamos el origen de verdad. Efectivamente. Y bueno, pues ha comentado antes Felipe que aquí el modelo a seguir es el del comunismo chino, y desde luego pues no será un comunismo tipo Lenin o Stalin, será el comunismo del siglo XXI, porque evidentemente los multimillonarios seguirán ahí, los bancos, los fondos de inversión, la bolsa seguirá ahí, y desde luego comunismo será para la clase media y trabajadora, que se verá claramente empobrecida. Pero vemos cómo, pues, cosas que está implantando la dictadura china, como el dinero electrónico, las criptomonedas, el reconocimiento facial, el control total de internet, el control de redes sociales, los drones, pues esto parece que a estos aprendices de dictadores de Occidente les gusta mucho, y con la excusa de esta supuesta pandemia, pues también está llegando esto a nuestros países, ¿no? Todo este control de redes, la censura en Facebook, la persecución de disidentes, y cada vez pues este comunismo chino, Felipe, pues está importando a nuestros países, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos un gobierno socialcomunista, es decir, socialista. La gente, cuando el presidente del gobierno hace las alocuciones, pues parece muy bonito, pero el gobierno socialcomunista yo lo asimilo a como si tú tienes un vecino nuevo y el vecino va a visitarte y te va a visitar con un pitbull que con cara amenazante, que como que te quiere morder, y el vecino pues te saluda, te dice que tenemos que llevarnos bien, que bueno, que no te metas a su jardín, que está encantado de saludarte, pero va con el perro cogido y amenazándote. ¿Tú con qué te quedas? ¿Con lo que te ha dicho el vecino o solo con el perro? Pues te tienes que quedar con las dos cosas. Y aquí no quiero asimilar nadie a nada, pero es obvio que tenés que el gobierno social comunista. Entonces, cuando la gente se extraña, no, es que aquí tenemos más limitaciones que en ningún otro sitio. Obviamente, es que nos están gobernando también los comunistas. Y lo que comentan los avances tecnológicos estos, que están siendo utilizados contra las personas, es que esos son el sueño del comunismo. Vamos, es que tú le pones eso, se lo hubieras puesto a Lenin o a Stalin, vamos, hubieran tardado segundos en utilizarlo, pero vamos, contra toda la población. Y eso es lo que están haciendo, lo que hicieron con lo que están haciendo con éxito en China, y es lo que, en mi opinión, el globalismo, yo creo que se ha dado cuenta que con las medidas liberales no puede competir o está perdiendo la guerra contra el comunismo chino, contra el imperio chino, y por tanto lo que ha decidido es copiar sus medidas. Ya lo dijo Rockefeller en su día, ¿no?, de que era el modelo exitoso, el comunista, y lo que sí, y lo dijo, cueste lo que cueste, el modelo de éxito. Es decir, que el principio de la frase es acojonante. Con lo cual ellos han dicho, chicos, no podemos competir con ellos, vamos a hacer lo mismo que ellos, y así pues podremos competir en igualdad de condiciones con los chinos, y eso es, en mi opinión, lo que está haciendo. Y sí, ahora comentaré un poco, si queréis, lo del tema de la libertad de expresión y todo eso, porque también es muy grave. Sí, pero esto es general, sí. Tampoco, perdona, brevemente, Vicente, esto es general, no nos enfoquemos tampoco en nuestro gobierno, porque seguramente, aunque lo desconozco, gobiernos que no sean socialcomunistas, me imagino que están tomando medidas muy parecidas en el resto de Occidente, incluso del mundo. No nos centremos en Sánchez y en Iglesias, que son dos títeres, dos personas que no son nadie, que están obedeciendo órdenes, que son los chicos de Soros, de Bill Gates y de la élite china, y que simplemente cumplen órdenes. Esto es una agenda que está por encima de lo que pueda hacer un gobierno de España. No sé, Vicente, si tú opinas igual, y qué opinas de todo este control de Facebook, de WhatsApp, de estos barridos de que hace el ministro del Interior, la Guardia Civil, diciendo que están mirando que nadie diga nada que vaya en contra del interés del gobierno. Esto es cada vez más preocupante. Y tanto que es preocupante. Yo quiero abundar un poquito en lo que hemos comentado antes de esos filósofos que he encontrado por internet que están teorizando un poco sobre lo que ocurre. Para que la gente entienda un poco el nuevo orden mundial y este posible par de bloques que tenemos enfrentados, Trump, yo creo que con lo que ha hecho con Blackstone y toda la película esta de cederles el control del Banco Central americano, es reforzar un poco la postura liberal del bloque, digamos, anglosionista. ¿Vale? Dar a quien ha tenido siempre el poder económico, reforzarlo en su trabajo, mostrándolo como al darle la gestión de los bonos del Banco de América, pues reforzar un poco la postura como diciendo esto no ha sido tan malo para nosotros, vamos a dejar que continúen trabajando. Y de esa manera refuerza dentro del bloque anglosionista la postura siempre del mercado libre, de las opciones de bolsa, del jugar a bolsa y tal. Y tenemos enfrente, opuesta, esa cosa que estabas comentando tú, Felipe, y tú también, al respecto de que lo que se nos viene encima es como un comunismo. Yo lo llamo una tecnocracia pseudocomunista. Y abundo en lo que estaba leyendo no hace mucho al respecto de esto, con un filósofo, lo voy a leer porque es un poco... No quiero que perdáis ninguna palabra porque es bastante, bastante interesante. Hay un filósofo surcoreano, un tal Chul Han, que predice que, al respecto del enfrentamiento de bloques, lo que estamos comentando antes, a ver por qué se decide para imponer el nuevo orden mundial, si por la economía liberal anglosionista o por el posible esta tecnocracia pseudocomunista de la que estamos hablando los tres, nos dice, China va a ser capaz de vender su estado policial digital como modelo de éxito frente a la gestión de la pandemia. Y abunda lo que estamos comentando al respecto del manejo de la información y de cómo. Lo que nos está ofreciendo con este sistema pseudocomunista es un control y más control y el manejo de datos para dominarnos. De hecho, dice que Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán, Singapur han vencido esta crisis en gran medida por el carácter disciplinado y obediente de sus ciudadanos educados en el confucianismo. Es otra manera de enfocarlo un poco más al carácter. Pero claro, este carácter nosotros no lo tenemos. Este carácter nos lo van a imponer, porque como tú bien has dicho, Rockefeller, y como ha dicho Soros también, le ha gustado cómo ha triunfado ese neocapitalismo chino en el mundo y cómo ha invadido con sus productos todos los mercados mundiales y está haciendo a esa élite china los más ricos del mundo. Lo están haciendo así. Pues mira, hay un filósofo de izquierda europea esloveno, Slavoj Žižek, que prevé un contagio del autoritarismo y predice que llegará a Occidente, y ahora entre comillas, y veréis cómo sí abunda en lo que estáis comentando los dos, abro comillas, una nueva barbarie de cara humana, medidas despiadadas encaminadas a la supervivencia, aplicadas con una mezcla de arrepentimiento y simpatía, pero legitimadas por las opiniones de los expertos. Es duro lo que estoy contando. O sea, hay una parte de la izquierda que ya ve cómo ese neocomunismo va a ser trasplantado por este nuevo orden mundial. Y como a veces hemos comentado, hablando de temas económicos en el programa, cuando hablamos del globalismo, de este mercado global que quieren para el mundo, yo siempre he dicho, algunos progres, gente que no acaba de verlo desde nuestra perspectiva de nuevo orden mundial, no aprecia que el capital no quiere mejorar las condiciones de trabajo del ciudadano indio, del ciudadano chino, sino que quiere que nosotros adoptemos esas condiciones de trabajo y esos sueldos. Eso es el libre mercado mundial. Entonces, yo creo que nos lo van a traer de la mano de esta tecnocracia comunista que se apoya en lo que estamos comentando, lo que hablamos de los controles parentales. El gobierno vigila a 13 millones de móviles y el desplazamiento de más de 500 metros de los ciudadanos. Lo que tú decías, vamos, esto se lo dan a Stalin y es que no te hace falta que te mande al gulag. En tu propia casa te manda el teletrabajo y te tiene como esclavo en tu propia casa, que es ahora mismo lo que están haciendo con nosotros. Sí, sí, está claro. Leemos todo tipo de noticias. Facebook enviará alertas a los usuarios que hayan interactuado con bulos sobre el coronavirus que afecten a la salud. Otra, así ciberpatrulla al gobierno las redes sociales en busca de discursos peligrosos. ¿Qué es un discurso peligroso? Hemos visto también a este general de la Guardia Civil diciendo que están monitoreando las opiniones de la gente. Luego, el plan del gobierno para rastrear a 30 millones de españoles con una app tras el confinamiento. Otra, gran hermano para vencer al virus, la duda tras el boom del reconocimiento facial. Ahora están diciendo que van a sacar al ejército para que nos haga a todos pruebas para ver si somos asintomáticos. Sí. Están haciendo cosas, Felipe, tú eres abogado, ¿todo esto es legal o no? Voy a intentar conceptuarlo para ver dónde estamos y cuál es el paso que se ha dado ahora con el tema del virus. La Constitución prohíbe dos cosas en relación a la libertad de expresión, libertad de información, libertad de opinión. Uno, prohíbe expresamente la censura previa y otro dice que no se puede secuestrar grabaciones o publicaciones sin resolución judicial previa, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba pasando ahora? hasta día de hoy. Lo que estaba pasando hasta día de hoy es que sí se estaban secuestrando grabaciones, publicaciones, en este caso a través de plataformas, las plataformas pues, de YouTube, Facebook y otras, que hacían eso sin ningún tipo de resolución judicial previa ni nada. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el gobierno? No lo hace él directamente, lo hacen las entidades privadas, con lo cual él se lava las manos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Y quiero poner un ejemplo para que lo entendamos. Imagínense ustedes, o imaginaros, que pues una finca de esta grandísima de Andalucía, de Extremadura, son fincas privadas, ¿verdad? Y entre medio de las fincas, pues circulan carreteras o pasan carreteras pues que comunican pues un pueblo con otro, de tal forma que toda la inmensa zona es privada, del señorito o de quien sea, pero las carreteras son públicas y la gente puede circular ahí pues a su lugar de trabajo, a su vivienda, pues porque si no, pues no podría ir, lo tendría muy difícil. Es decir, son zonas privadas, pero que existen vías públicas que puede utilizar todo el mundo. Pues las plataformas privadas son lo mismo. La plataforma será de Facebook, será de YouTube, será de lo que sea. Pero el derecho que se ejerce ahí es un derecho público, que es el derecho de información, el derecho de libertad de expresión. Y eso ellos no pueden secuestrarlo, porque es público, no es de ellos. La plataforma sí, pero ese derecho no. Es decir, es como si el dueño de la macrofinca de repente decidiera cortar la carretera que une dos pueblos porque dice que todo es suyo y se lo corta. Que eso no se le ocurriría, no lo haría, ¿verdad? Pues aquí las plataformas están haciendo lo mismo. Es decir, están quitando, están limitando, están secuestrando publicaciones cuando cancelan los vídeos y no dejan que se vean, por ejemplo, en ejercicio de libertad de expresión y libertad de opinión, porque no solo se ejercita ese derecho, esa libertad en los canales de masas. La gente, como busca la verdad y ahí pues mucha gente ya no la encuentra, pues ese derecho también se ejerce en esas plataformas. Con lo cual, ese derecho de la Constitución ya se estaba limitando y se seguirá haciendo. Pero ahora hemos dado un paso más, que es el de la censura previa. ¿Y por qué digo censura previa? No obviamente porque se esté haciendo de una manera manifiesta, sino porque ya veladamente se está intentando censurar previamente a la gente antes de hacer las cosas. ¿Cómo? Pues tú lo has comentado en las publicaciones estas del Ministerio Fiscal o la Guardia Civil, en las cuales están venga a decir que pues si difunde bulos pueden ser un delito, que puede estar castigado con 5 años de prisión, es decir, están amedrentando a la gente. Y la Guardia Civil, el jefe mayor, el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, es decir, no un simple Guardia Civil, que dice que están monitorizando los bulos o los fakes, lo que ellos llaman así, para controlar el clima de las críticas al gobierno. Es decir, claramente se está instaurando la dirección a la que vamos, es ya también a la censura previa. Es decir, esos dos derechos que te daba la Constitución, pues con el tema del virus y con la excusa del virus, estamos ya merodeando ya con el tema de la censura previa porque están intentando amedrentar a todo el mundo y con distintos medios, ya digo. No lo digo yo, lo dice gente con toga o gente con uniforme. Entonces, es algo muy serio y muy grave lo que está sucediendo, efectivamente. Sí, luego la libertad la libertad de empresa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, que son derechos fundamentales que no se pueden vulnerar en un estado de alarma, los están vulnerando como les están dando la gana. Vicente, brevemente, antes de pasar al siguiente apartado. Nada, únicamente comentar, abundar un poco lo que estáis comentando. Desde siempre ya llevan una temporada larga haciendo ese pequeño control parental con maldito bulo, etcétera. Lo que ocurre es que ahora, como tú bien has dicho, Felipe, ahora la cosa es más contundente. Ahora no es un maldito bulo que no sabemos o sí sabemos quién es. Ahora es un señor, o sea, un jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil o un tío con toga el que dice que van a revisar los contenidos para ver el clima de la noticia, a ver cómo la gente, con lo cual ya te están diciendo, ojo con lo que piensas porque lo vamos a saber. Es el mensaje clarísimo, es un mensaje clarísimo. Puntualizando un poco, vamos a dejar claro lo que están haciendo hasta ahora. Hasta ahora lo que están haciendo ya es rastrear a los móviles con los datos que facilitan las operadoras, como has comentado tú, Felipe. Y lo segundo, nos han mandado, o la gente se ha podido bajar, el que haya querido, una app de autodiagnóstico para saber cuáles son los síntomas, etcétera, que era como un juego, yo no la he instalado, pero la he visto, es como un juego en el que tú dices fiebre, patati, vas dándole unos datos a la app que te dice si puedes o no puedes padecerlo. Vamos, ese sistema solo ha adoptado 6 comunidades autónomas porque tanto Cataluña como el País Vasco o Galicia ya tenían la suya propia que habían mandado a sus ciudadanos. Y vamos, están controlando con el primer sistema, con el cruce de datos con las operadoras privadas, están controlando la movilidad del personal de un 80 a un 90%. Ellos ya saben de hecho lo he oído hoy en radio, que no nos hemos, el más del 90% de españoles no han variado respecto de a ver cómo se comportaban en esta clausura que nos han impuesto. Han demostrado con este sistema, con el cruce de datos, con las operadoras privadas, que es verdad, que, o sea, que del 80 al 90% de los españoles no nos hemos movido casi de lo que ellos creen que es nuestra circunscripción. Si nos han acotado el domicilio, pues han visto los puntos en los que nos hemos desplazado, gasolinera, vehículo, garaje, Mercadona, etcétera, y ven que efectivamente no nos hemos salido mucho de nuestro círculo de residencia. Pero vamos, este posible cruce de datos no lo controla nadie. Estos datos nuestros no los controla nadie. ¿Quién te dice a ti que no la Seguridad Social no los va a aprovechar o la Agencia Tributaria? Porque nadie los controla, simplemente los ha puesto el operador privado de telefonía a disposición del Ministerio del Interior y ahí están jugando con ellos. Está claro que las redes sociales están súper controladas con el Big Data, YouTube con los algoritmos pueden borrar los vídeos y los canales que les dé la gana con sus millones de bots, pueden manipular a la opinión pública hacia donde quieran y también pues esas leyes del odio que ya vienen de muy atrás y que ya advertíamos hace 10, 15 años de que acabarían pues con esta dictadura del pensamiento único que tenemos ahora, pero desde luego pues no pensábamos que íbamos a llegar a estos límites y me imagino que esto irá pues cada vez peor. Pasamos al siguiente punto, ya el tema lo que sería sanitario, básicamente el tema sanitario en sentido estricto, que bueno, es el que más nos cuesta, por lo menos a mí, no somos médicos, no somos virólogos, no somos biólogos, entonces pues más o menos vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos escuchando a la gente que sabe. Y bueno, pues tenemos las dos opciones, la oficialista que nos dice que estamos en una pandemia apocalíptica y la negacionista que dice que aquí no está pasando absolutamente nada, que todo es mentira, que no hay muertos y que no hay nada de nada. Pues bueno, nosotros nos situamos en un término medio, bueno, por lo menos yo hablo ahora a título personal. Evidentemente no podemos decir lo mismo cuando habían 300 muertos que ahora que hay 30.000. El gobierno acaba de decretar un nuevo estado de alarma hasta el 9 de mayo, qué casualidad, el día de la Unión Europea. Me imagino que tendremos, aparte del himno ridículo del Resistiré y los aplausitos ridículos de a las 8 de la tarde, pues tendremos ese día, aparte, el himno masónico europeo para llevarnos al nuevo orden mundial Borrego Matrix ya del todo, entre nuestros propios aplausos. Y bueno, pues aquí estamos con esta cantidad de muertos que yo pienso que es real. Evidentemente, pues no lo sabemos. Está claro que no mueren de coronavirus, sino con coronavirus. Está claro que la gente que muere mayoritariamente es gente mayor, con patologías previas, pero también está claro que hay gente joven y hay cientos y cientos de testimonios de sanitarios, de gente joven que ha sufrido este virus, de familiares que sí que dicen que tiene una cierta agresividad, un punto más contagioso y agresivo de lo que sería la gripe de siempre, que eso pues nos hace pensar lo que hemos dicho en la primera parte de este debate, que estamos ante algo que no es normal. No sabemos si porque es un virus nuevo que ha mutado y no tenemos inmunidad o porque es una creación de laboratorio más agresiva de lo normal. Tampoco sabemos si es el 5G, parece que sí, que hay cierta relación entre 5G y estos daños que hace este virus, pero también hay localidades como Valencia, Sevilla o Gijón donde hay 5G y la situación está relativamente controlada, sobre todo Valencia, que hubo no solo manifestación feminista, sino también hubo fallas, hubo 10 días con miles y miles de personas en la calle, hubo 2.000 personas de Valencia que fueron a Milán, uno de los focos del coronavirus, y que volvieron, y con todo esto Valencia debería ser una hecatombe y es una ciudad donde el virus está bastante controlado. Así que bueno, seguiremos esta crisis, lo que está pasando, pero desde luego los números ya empiezan a ser preocupantes, sobre todo en estas residencias de ancianos. Está claro que los motivos de las muertes pueden ser muchos, por abandono de ancianos, por descoordinación, por muchas cosas, pero tampoco, o yo por lo menos, no voy a ser un negacionista absoluto y no voy a negar que algo más grave de lo normal está ocurriendo. No sé vosotros qué pensáis. Si me dejáis un segundo. si me dejáis un segundo nada más al respecto del tema anterior. Solo un segundito. Un segundito. Porque tenía apuntadas. Sí, un minuto. Al respecto de lo que para que la gente vea lo que es el tratamiento de los datos en el resto del mundo, porque piensan que esto es simplemente algo que nos van a imponer aquí y que es relativamente nuevo. Pues yo voy a dar dos datos. En Corea, además de lo que está ocurriendo aquí, cruzan los datos con las cámaras de seguridad peatonales, las que hay por las calles, y con los historiales de pago con tarjeta. Lo digo para que la gente se haga un poco de idea de lo que nos puede venir. Y en Israel, además, se puede rastrear, está permitido, es legal rastrear a la ciudadanía por el tema del terrorismo y tal, por GPS. Lo digo para que la gente, o sea, nos dejan sin privacidad al ciudadano. Y además, ni en Singapur, ni en China, ni ningún otro país o sistema de localización garantiza al 100% la privacidad del ciudadano. Eso no nos lo pueden vender. Y he dado estas dos notas, lo de Corea e Israel, para que la gente vea que lo de aquí, vamos, estamos ahora mismo en parihuela. Nada, lo que nos puede venir es bastante más fuerte. Y ahora, volviendo al tema de lo de la sanidad, voy a dar unos datos que dio el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dio datos esta semana pasada, fallecimientos de las últimas 24 horas, dio 585 en un día, no recuerdo cuál. Con lo cual, daba un total en ese mismo día de 19.478, al que si restamos esos 585, ¿vale?, daban un total de 19.130, con lo cual solo serían 348 los fallecidos ese día, no los 585. Otra cifra que no les casa, el número de recuperados eran 72.963, 1.834 menos que los publicados ayer. Quiero decir que a ellos mismos los datos oficiales, los que nos están transmitiendo oficialmente, no les casan. Y además lo admite el tal Simón, reconoce que los datos no concuerdan y que van a estar dos o tres días ajustando datos de registros civiles y de nuevos ingresos y nuevas altas para darnos una fiabilidad mayor de este tipo de datos. Pero al día de hoy sus datos no casan. Los datos que nos dan no son fidedignos. No sé si por exceso o por defecto. Lo he comentado en otros programas. Yo soy de los que piensa que efectivamente el 5G tiene algo que ver con esta epidemia que nos han dejado caer, porque las microondas afectan al cuerpo y le afectan mucho, cada vez en mayor medida, porque entre las medicaciones que nos dan, entre la alimentación que nos dan, solo nos faltan esas microondas para acabarnos de jorobar, que es lo que al final van a conseguir. Fue en Inglaterra, hace poco, en el foro nuestro interno, pasé una noticia por la cual se había ganado un juicio a una operadora de 5G, porque los vecinos habían demostrado que en aquella zona había un índice mayor que en el resto de la zona de cáncer, de enfermedades graves, de neumonías, etcétera. Y al final aquello se había demostrado y habían permitido a los vecinos enfrentarse, o sea, judicialmente a ello, y una vez demostrado habían podido desmontar esas antenas de 5G. O sea que sí es verdad, ya hay un viso legal ya de que esto es así, que el 5G afecta a la salud de las personas y no nos informan de todo lo que esto puede afectarnos. Y además, efectivamente, el COVID, este virus que o se les ha escapado o nos han dejado caer, creado o no creado artificialmente, desde luego ese virus está ahí, ese virus hace daño y está haciendo incidencia, efectivamente, sobre personas con patologías, gente mayor, parece, lo hemos comentado incluso a sotacapa, o sea, entre nosotros, en llamadas de teléfono, en mensajes de WhatsApp, que parece que lo hayan hecho adrede, parece que lo hayan hecho para que muera gente mayor, porque los datos, el último programa, los datos eran 8.000 y personas mayores ingresadas en residencias de ancianos, dependientes, que habían muerto por esta patología. Entonces, algo hay detrás. Efectivamente, algo hay detrás. Esto es muy duro, está falleciendo gente, ataca de manera agresiva a gente con otras patologías y algo hay. Está claro que esto es ya no malo, sino que interactúa con la patología presente en el paciente, más, para mí, lo tengo claro, este 5G con el que nos quieren bombardear. Y que, pues eso, últimamente comentábamos que estaba lloviendo, como hacía tiempo que no recordábamos, se está cumpliendo lo de abril aguas mil, porque no se ven chemtrails por el cielo, no se ve una actividad de irrigación continua como se ha visto en tiempos. De hecho, como comentamos siempre, entre nosotros hemos mandado fotos de las rayas que aparecen en el cielo de Valencia, Castellón, sur de Alicante, en Murcia. Eso lo hemos visto nosotros, nos los hemos pasado entre nosotros y ahora no se ven. Todo esto influye y esto es lo que está atacando a la gente y está viendo, para mí, sean o no sean verdaderas las cifras, está causando esta mortandad en España. Sí. Felipe, ¿qué opinas de esta crisis? ¿Tú estás a favor de este confinamiento masivo o crees que sería mejor un confinamiento parcial que protegiera solo a los colectivos vulnerables y la gente más o menos joven, pues que saliera a trabajar, que no se hunda la economía y que se cree lo que se conoce como inmunidad colectiva? ¿Tú qué opinas? Claro, a mí así por principio me sucede un poco como a vosotros, es decir, no sabes muy bien lo que hay ni lo que está sucediendo, pero ese plan hay que separarlo de lo que es la gestión de lo que se está, de eso, de lo que se está haciendo. Y es evidente que esa gestión, por parte de los responsables políticos, no está siendo correcta. Es decir, todos sabemos el tema de las mascarillas, pues todos los problemas que están surgiendo. Esta semana el tema de la orden que publicaron autorizando al ejército a fumigar con biocidas por medios aéreos a la gente que luego han rectificado ellos a través de maldito bulo y a través de declaraciones, pero el BOE es el BOE y consta expresamente en el preámbulo de esa orden que los medios aéreos son para evitar los medios manuales que no alcanzan todas las superficies y que son más lentos. Es decir, claramente se refiere a lo que se refiere, es decir, que es obvio que la gestión que se está haciendo, tal vez también influye el sistema autonómico que tenemos, ¿no? Que a la hora de tomar decisiones de calado y de nacionales, pues también es un impedimento, un obstáculo, y eso también influye. Pero es obvio que en ese plano la gestión no está siendo la correcta. En cuanto al encierro, obviamente, claro, cuando ves lo que pasa en otros países y teniendo en cuenta pues, nuestra cultura y nuestras tradiciones, pues claro que nos tenga que tocar a nosotros pues el mayor encierro, sobre todo para nuestros hijos, pues es que es aberrante. O sea, es algo que es decir, no sé, es que desde ningún punto de vista puede encontrar ningún tipo de justificación, porque el hecho de que yo salga a darme una vuelta con mis hijos en la bici, por ejemplo, todos juntos, es decir, ¿es que se van a preocupar ellos más que yo de que no tengan contacto mis hijos con nadie? Es que es absurdo. O sea, son cosas que no... Es decir, ya parece que hay un ánimo ahí un poco ya distinto, ¿no? Un poco más malévolo. Y luego, el tema del que eso médicamente, es decir, el encierro, los médicos, los valientes, los pocos valientes que se han atrevido a hablar, han hablado en contra de él. Porque no es que hayan encerrado a la población que tiene más riesgo de afectarse por el coronavirus y que todos sabemos cuál es. No, han encerrado a toda la población sana. Y eso los médicos dicen que eso no tiene ningún tipo de justificación. Pero es que además tampoco tiene ningún tipo de justificación el tema del miedo y la desconfianza que están infundiendo a toda la sociedad a través de los medios de masa, porque el miedo baja las defensas. Y todos hemos vivido, claro, hemos vivido situaciones, cualquiera que haya ido, lo poco que podemos convivir ahora en el supermercado tal, pues la desconfianza se palpa y el miedo. Y eso, al final, eso no puede ser, eso ningún médico lo recomendaría, con lo cual, claro, al final te induce a pensar un poco que lo que quieren hacer es lo que comentaba Pedro Sánchez en la comparecencia del otro día, es decir, una nueva normalidad. Es decir, quieren llevarnos a una situación diferente. Al golpe de estado de alarma, que yo entiendo que los estados de alarma deben ser para situaciones excepcionales, pero si la excepcionalidad se convierte en normalidad, pues lo que habrá que hacer será hacer una legislación acorde con esa normalidad, pero no siempre ir con la excepcionalidad para limitar muchos derechos que oye, lo mismo se puede hacer de otra manera también con una legislación más normal y no que a golpe de 15 días, pues ¿para qué? Pues para tener a todo el mundo pendiente de mi mando y claro, y a la oposición desactivada, porque claro, como la oposición ha aceptado la versión oficial, la oposición está en una encrucijada tremenda. Porque, ¿qué hacen? Es decir, una vez que ha aceptado la versión oficial, podrá discutir el grado de aplicación de las medidas, pero no puede discutir las medidas. De hecho, no lo hace. Con lo cual no hay oposición. Es decir, o se desmarcan de la versión oficial, y hay motivos fundados para desmarcarse también, y hay libertad de expresión y libertad de opinión para desmarcarse, o no va a haber oposición de aquí a mucho tiempo. Claro, otra cosa es lo que comentabas tú, lo que comentabas Miguel, efectivamente, es decir, esto, y además yo también siempre, es decir, lo he dicho incluso pues en la entrevista que tuvimos, siempre decir, esto no es un problema de Sánchez ni de Iglesias, efectivamente, es decir, no es un problema, pero es verdad que ellos son los que marcan las pautas porque no hay oposición, es decir, cuando él pide unidad, él no consultó el estado de alarma con la oposición, ni la está haciendo partícipe de las medidas que está tomando, con lo cual, cuando pide unidad en él, es decir, está pidiendo todo el poder para él, porque no está haciendo partícipe a nadie. Entonces, cuando piden unidad, pues sepamos lo que está pidiendo, que está pidiendo todo el poder. Brevemente, para terminar, una opinión cada una. Has hablado de la oposición, pues la oposición está en los pactos de la Moncloa que nos llevarán a esa segunda transición de la que tanto hemos hablado, una oposición que tendría que estar denunciando las supuestas negligencias del gobierno, que yo ya empiezo a dudar de que sean negligencias porque ya son tantas y tan absurdas que a veces ya piensas en que hay colaboracionismo con este golpe, con esta falsa bandera para facilitar ese reset político económico, y eso nos está llevando a la ruina económica y laboral más absoluta. Voy a leer muy rápidamente una serie de titulares de prensa. Los ERTE afectan a 4 millones y el atasco amenaza con retrasar a junio los pagos. Aviso del FMI, la crisis será especialmente dura en España. Escribá anuncia la destrucción de 600.000 empleos más en abril. La crisis condena a 4 millones de trabajadores a ser mileuristas. Uno de cada tres autónomos se plantea cerrar por la crisis del coronavirus. 1 millón de parados sin ayudas en plena pandemia. Los empresarios prevén el cierre definitivo de 200.000 comercios. Noticias realmente terroríficas. Y en medio de esta crisis, pues los buitres de siempre, petrodólares, fondos buitre y empresas chinas ya buscan gangas en Europa por la crisis del coronavirus. Lo que decimos siempre, con esta devaluación de España, los buitres nos van a comprar a precio de saldo, y para evitar una revuelta dentro de España, aquí nos preparan la paguita entre comillas comunista, porque sí que es típica de los países comunistas, es la paguita, la limosna de la miseria, pero ojo, que el banquero Luis de Guindos también está defendiendo esta renta básica, que yo no digo que no la pongan los meses más duros de la crisis, pero pueden ser, si la hacen eterna y permanente, pues la herramienta definitiva de control total y absoluto de este estado masónico sobre la población, para que nos haga completamente dependientes de esta dictadura globalista. ¿Qué pensáis de todo esto? Para terminar, Vicente. Vale, pues lo mismo. Yo, efectivamente, no hay más que abundar en el argumento que has expuesto. Estamos, le he lanzado la palabra del tecnocomunismo, y creo que es lo que al final nos van a imponer. Todo este sistema, todo lo que estamos sufriendo en España de esa como ha dicho Felipe, esa inexistente oposición, este estado de alarma que no nos obliga per se en el BOE, no nos obliga a permanecer en casa, no es legal que nos obliguen a permanecer en casa, porque no es un estado de excepción, es un estado de alarma, y esas medidas dentro del estado de alarma, no es una obligación del ciudadano quedarse en su casa, y nos lo están imponiendo por el buenismo de vamos a hacerlo bien, todos a una. Abundo en el personalismo de Sánchez, que es nefasto para tanto para esta la gestión de esta crisis como para la gestión del gobierno. El que estemos las personas sanas encerrados en casa, no hay por dónde cogerlo. Y, como siempre, recordar a nuestros oyentes que permanezcan atentos a todas estas cosas, que lean las noticias siempre entre comillas, que busquen medios alternativos, porque lo que nos viene, tanto económica como políticamente, va a ser muy gordo, muy duro, y va a ser una rueda de molino muy difícil con la que comulgar. No sé qué pensará Felipe. Sí, a ver, cuando hablan de pacto de la Moncloa, pues es un señuelo más, una trampa más que pues de las muchas que por desgracia, pues la mayoría de la gente está pisando o está cayendo. Es decir, ¿unidad para qué y en qué? Es decir, un grupo de malhechores pues puede estar muy, muy unido, ¿verdad? Y que tengan y gocen de un gran hermanamiento y una gran fraternidad, y eso es malo, ¿verdad? Entonces, yo la unidad de... Es decir, no veo que propongan nada distinto a lo que nos ha llevado a esta situación, con lo cual, unos pactos por parte de ellos, así a priori, desde luego, lo que van a hacer va a ser que dentro en el pozo en el que estamos, pues que vayamos cayendo un poquillo más rápido, un poquillo más lento, pero no van a cambiar nada. Y luego, si el tema del salario este mínimo o la paga esta, está claro que eso no es ninguna solución. Es decir, aquí la única manera de levantar esto es poner a todo el país a trabajar. O sea, poner a toda la gente a trabajar. Y es así como se puede levantar esto. Y ese sí debería ser el ánimo de todos los que se sentasen a tomar decisiones. ¿Cómo hay que poner a todo el mundo a trabajar? Chico, bueno, seguro que hay muchas ideas, de eso ya se podrá hablar, ¿eh? Pero no es muy difícil saberlo. Es decir, cuando la producción cuando las cosas que se compran o se consumen en un país no están producidas en ese país, por ejemplo, pues no hay que ser muy listo de saber dónde están los puestos de trabajo. Cuando la energía que tú consumes tampoco está producida en tu país, pues tampoco hay que ser muy listo para saber dónde están los puestos de trabajo, ¿eh? Cuando la energía que paga la gente o las cosas básicas son muy caras, pues tampoco hay que ser muy listo para saber que eso genera un empobrecimiento, ¿verdad? Es decir, hay determinadas cosas que se saben y que está muy claro que al final pues generan empobrecimiento y que no generan puestos de trabajo. Y eso es lo que habría que hacer, poner al país a trabajar, poner a todo el mundo a trabajar. Si hay una renta mínima, pues yo no sé si tiene que ser renta, ayuda, en función de las circunstancias personales, pero algo acotado en el tiempo y acotado en las circunstancias. No es que no sea la solución, es que puede ser el principio de algo mucho peor, ¿eh? Porque al final la gente pues al final se acomoda o sigue en la línea de que el Estado no lo tiene que dar todo, yo no tengo por qué trabajar o trabajando lo justito. Es decir, la línea un poquillo del PER que había en Andalucía o que habrá en Andalucía, no sé si cómo está ahora mismo actualmente, que ya sabemos qué tipo de sociedad, qué tipo de germen originó eso. Al final eso lo que genera es corrupción, miseria y pocas ganas de al final de trabajar y levantar un país, que es un poquillo lo que ahora hay que hacer. Y claro, para eso hay que tomar medidas fuertes. Y yo no veo que en el marco en el que estamos ahora mismo dentro de la Unión Europea, dentro del globalismo de que nuestro presidente es el único con los que se reúne para tomar decisiones, yo no veo que el marco de lo que necesitamos esté en ese, desde luego, en esas instituciones. ¿Cuánto tiempo, ya termino con esto, cuánto tiempo avisando de la importancia del nacionalismo económico, de mantener nuestras economías, nuestra economía productiva, nuestra economía esencial bajo nuestro control, sobre todo el control de nuestra propia moneda? Los liberales nos dijeron que no, que podía deslocalizarse todo eso y que nunca habría ningún problema, y ahora estamos pagando las consecuencias. Y con esta reflexión final terminamos el debate de esta semana. Os doy realmente las gracias por haber estado con nosotros. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, Miguel. Un abrazo. Felipe, gracias por haber estado con nosotros. Y lo que digo siempre a nuestros oyentes, que recuerden difundir los audios, que es muy importante que cada vez despertemos más españoles y tengamos la conciencia un poquito más abierta. Y Felipe Saura, que está haciendo un trabajo espectacular por partida doble, uno con esa asociación por el futuro de nuestros hijos y el otro su colaboración en el Expreso de Medianoche, que por supuesto os animamos a seguir. Felipe, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias y ha sido un honor estar aquí con vosotros. Terminamos con esto el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en ediciones Sierra Norte Digital. Pues después de este pequeño descanso pasamos al parte de la invasión que nos trae como cada semana Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal familia? Encantada de estar una semana más con todos vosotros. Ya sabéis que siempre os digo cada semana que en este periodo que estamos viviendo este problema del virus, ¿no? Pues la información en cuanto a la emigración es bastante sesgada. Pero bueno, voy a traeros una noticia que para mí me ha llamado muchísimo la atención y me parece muy, muy fuerte. Las políticas de Sánchez disparan nuevamente las ofertas de los traficantes ilegales en las redes sociales. En las redes sociales, y os cuento, el efecto llamada vuelve a ser una realidad innegable. Hace unos años fue el Aquarius que eso provocó también un efecto llamada. Y en general todas las políticas de todos los gobiernos que hemos tenido a partir del régimen del 78, especialmente a partir del gobierno Aznar, pues se fue aumentando la inmigración ilegal. Pero ahora tenemos un nuevo efecto llamada con el gobierno de Sánchez. Y la muestra de ello es el creciente aumento de ofertas por parte de los traficantes a través de las redes sociales, porque ya no se cortan un duro. Los contrabandistas están aprovechando el momento de debilidad de nuestro país en todas las materias, sobre todo en la materia de fronteras, para hacer caja. Los inmigrantes con mayor potencial económico, bien porque ellos tienen un potencial económico o bien porque hay alguien detrás que le está pasando el dinero, suelen requerir los servicios de viaje a Europa por avión. Hablo de los que tienen mayor poder adquisitivo, sea porque lo tienen ellos o sea porque vienen infiltrados por esas élites que ya sabemos y que tanto hemos hablado. Este paquete incluye un billete de avión con destino a Europa, elegido puede ser Francia, puede ser España, puede ser Italia, te dan a elegir, más toda la documentación necesaria para el viaje, como pasaportes, como visas, evidentemente todo esto falsificado o robado. Y en algunas ocasiones también incluye la promesa de un empleo en el lugar de destino. En esta modalidad de este paquete exclusivo o de lujo, los precios oscilan, según la página de Facebook, entre 4.000 y 8.000 euros. Insisto, todo esto está anunciado en las redes sociales y puede entrar todo el mundo a Facebook y comprobarlo. Las autoridades, por supuesto, no dicen nada, están muy entretenidas persiguiendo los bulos. A lo que también textualmente agregan en esta página, y es que es alucinante, y voy a leerlo porque quiero que lo sepáis. A todos los que me preguntan por este tipo de viajes y precios, parece que son muchos, parece que son muchos. Viajar directamente a Europa en avión cuesta entre 4.000 y 8.000 euros. Si solo se desea pasaporte y paga el avión por su propia cuenta, aceptará todas las consecuencias y el precio es 4.000 por su pasaporte. Un pasaporte 100% auténtico y que pertenezca a alguien que se parezca mucho a usted. O sea, te está diciendo que es auténtico, pero bueno, que es falsificado, pero es de una persona que se lo van a robar, que se le va a parecer mucho a usted. Pero si desea pagar después de llegar a Europa, el precio es de 8.000 euros. O sea, ellos te ofrecen un paquete que va desde el avión hasta el pasaporte. Pero si usted solo quiere el pasaporte, usted acarree con las consecuencias. Le sale por el módico precio de 4.000. Ahora, si quiere avión incluido, son 8.000. Simplemente, y continúa el texto, simplemente envíe foto y su número de teléfono a través del mensaje de Facebook para que podamos encontrar un pasaporte que pertenezca a alguien que se parezca mucho a usted y luego ya le llamaremos. En muchas ocasiones este tipo de traficantes suele estar ligado a instituciones públicas de los países de origen, como puede ser, por ejemplo, Marruecos. A lo que me viene también a la cabeza una nueva información. Se os conté hace unas pocas semanas que la Unión Europea había aprobado un paquete de medidas de 400 millones para ayudar supuestamente a Marruecos con la lucha o contra la lucha del coronavirus. Nos hemos enterado esta misma semana que Marruecos acaba de adquirir 20 misiles balísticos para su F-16. Pero esto es un inciso que hago dentro de la propia noticia. Sabemos que los propios gobiernos, las propias instituciones de los países de origen están colaborando con estas redes de traficantes. Y esto no es nada nuevo. Para nosotros no es nada nuevo. Luego hay otra modalidad y es el trayecto más rápido a las costas españolas. Es uno de los más conocidos también por nosotros. Bien, a través de las lanchas rápidas o motos acuáticas, yo esto nunca lo había escuchado, motos acuáticas, o narcolanchas. El precio de las narcolanchas no se especifica en Facebook. Evitan hacerlo e invitan a contacto telefónico. También mediante los comentarios que hacen en las publicaciones de Facebook, abiertamente van respondiendo a muchas de las cuestiones, pero sin ningún tipo de tapujo y sin sonrojarse. Y insisto, las autoridades mirando hacia otro lado. El viaje en moto acuática, que me ha llamado muchísimo la atención, es un viaje ofertado como novedoso en las redes sociales por una cuantía o un módico precio de 3.000 euros. Junto con este pack de oferta para llegar a España en moto de agua, se adjunta un vídeo donde aparece o se visualiza un inmigrante llegando a las costas españolas sin ningún tipo de problema. Y en comentarios agregan, en comentarios de la publicación, de la publicación. Que no se preocupen, que no hay ningún tipo de riesgo o el riesgo es mínimo, ya que el traficante conoce perfectamente los lugares de menor presencia policial. Oferta de viaje en moto a España por un módico precio de moto de agua de 3.000 euros. Flipas. Y la última oferta es la más popular para todos nosotros, es el viaje en patera. Este tipo de viajes suele ofertarse entre 1.500 y 2.000. Este tipo de ofertas en grupos de traficantes es famosa por la consecuencia irresponsable de gestión del gobierno. Esto se resume en algo muy significativo. Este tipo de ofertas en grupo de traficantes en el Facebook, sin ningún tipo de tapujos, es consecuencia de la irresponsable gestión del gobierno en materia de inmigración, que lejos de acabar con el tráfico ilegal de inmigrantes, ha creado un efecto llamada hasta ahora sin precedentes. No sé si quieres aportar algo, quieres decir algo, Miguel, a todo esto. Pues poco que decir porque me has dejado casi sin palabras. Sabemos que la impunidad que saben que tienen es total y absoluta, pero a estos niveles, a los niveles de anunciarse ya en redes sociales directamente las mafias para captar a sus clientes, pues esto es algo que, mira que hemos visto cosas raras y alucinantes en el tema de la inmigración ilegal, pero esto, sí. Noelia, creo que supera todo lo que nos has contado ya en todo el tiempo que llevas haciendo partes, ¿no? Algo realmente sí, alucinante. Y si alguien lo dudara de mi palabra, que yo creo que a estas alturas poca gente puede dudar la información que yo doy y el fin que yo tengo, que es simplemente ver a España recuperarse, y que todo esto acabe, si alguien tiene dudas, tengo la captura de pantalla, las fotografías, la página del Facebook, lo tengo absolutamente todo. Si alguien pone duda en mi palabra y si alguien lo quiere así, en comentarios dejaré el enlace a toda la información. Y así que solo en este mes, Miguel y todos los oyentes, han llegado 18 pateras con 829 inmigrantes en pleno confinamiento. Y otros 1.800, sin ningún tipo de control sanitario, se preparan para entrar a España por la fuerza. Y digo por la fuerza. Se esconden en diversos enclaves de Marruecos para saltar la valla de Melilla o viajar por mar. Como digo, no tiene ningún tipo de control sanitario. Pero ya sabemos, porque además me consta, que si logran pasar, que lograrán, ya tienen preparado todos los test para hacerle las pruebas del COVID. Esos test que miles de españoles están esperando desde hace bastante tiempo y que no teníamos ninguna necesidad de gastarnos esos test en asuntos, bueno, en estas cosas que no nos conciernen realmente, pero para las que sí toman muchísima prisa en las autoridades en ejercer la función de salvadores de vidas. Con todo esto, ya hace unas semanas os comenté el dilema que había en cuanto a la restricción de libertades, sobre todo de cara a la Semana Santa. Cómo habían prohibido todo acto religioso, no importaba que fuera un sacerdote en la azotea de un edificio en solitario, no importaba que fuera la Catedral de Granada, que es inmensa con solo 8 fieles, no importaba, los sacaron de allí casi a patadas. Y como esos ejemplos, podría poner otros tantos. Esta semana hemos visto como un alcalde de una localidad de Tarragona le daba permiso, aunque lo niegan, los medios de comunicación niegan el permiso del alcalde socialista, sí le dio permiso a que el imán de esa población sacara un altavoz con un micrófono y se pusiera a rezar en medio de la calle, porque como sabemos, estamos en Ramadán. Y ya os avisé, que el gobierno había sido muy estricto en las normas que sean cumplidas para los católicos. Pero que veríamos a ver, cuando llegara el Ramadán, qué es lo que iba a suceder. Y ya lo estamos viendo. Las azoteas de los edificios están llenas de musulmanes rezando. Este imán musulmán, se puso a rezar en la calle y todos los musulmanes bajaron a la propia calle desde sus edificios. La policía no hacía absolutamente nada y allí, sin respetar el confinamiento, todos bien apegaditos haciendo sus oraciones. Y esto, os aviso, no ha hecho más que empezar, porque cuando sea el final del Ramadán y tengan que matar a los corderos, saldrán a la calle a matar a los corderos y no nos enteraremos, o bien no nos enteraremos y, por otro lado, el gobierno de la nación no hará absolutamente nada. Porque si bien se les llena la boca decir que estamos en un estado laico, tengo que decir que sí estaremos en un estado laico, vamos a darlo por bueno, pero con tintes más que sobradamente musulmanes y con, bueno, voy a decir, seguimos fomentando la islamización de Europa. Señores, despierten de una vez. Dejen de aplaudir en los balconcitos, déjense la musiquita y dejen de tener miedo y ser tan respetuosos y tan obedientes. Nos están tomando el pelo, pero el pelo de una forma tremenda. No estoy diciendo con esto y ni estoy negando con esto las muertes, para nada. Además, creo que esto está más que provocado e incentivado. Así que, bueno, señores, hagan lo que quieran, pero como sigamos así, en menos de nada, esto dejará de ser tal y como lo hemos conocido. Sin nuestros mayores, sin toda esa cultura, todos esos valores, todos esos principios que nos han inculcado nuestros mayores, y con una nueva generación de gente que viene de culturas en las antípodas de las nuestras, que van a acabar imponiéndose a las nuestras e imponiéndose a nosotros mismos, con el beneplácito de nuestros gobernantes y con la pasividad de esa supuesta oposición que tenemos en nuestro país. Y ya me he desahogado. Si quieres comentar algo, Miguel. Brevemente, sí, es alucinante que con la crisis brutal que se nos viene encima, que fácilmente vamos a irnos a 5 millones, 6 millones, 7 millones de parados, vete a saber cuántos, pues de manera increíble siguen entrando inmigrantes ilegales en España, cuando más pronto que tarde el debate va a salir. Por supuesto, como tú muy bien dices, ni siquiera la oposición, ni siquiera la supuesta derechita valiente, me imagino que sacará el debate de qué vamos a hacer con los cientos de miles de inmigrantes ilegales que hay en España e incluso con los millones de legales con esta supercrisis que se nos viene encima, evidentemente. No solo eso, Miguel, no solo eso. Esta nueva renta mínima que quieren aprobar para las personas o las familias más vulnerables. ¿Quién se pensáis que son las familias más vulnerables? En serio, ¿quién se lo pensáis? ¿Qué lo pensáis? ¿Quién pensáis? ¿Quién hasta ahora se está llevando todas las subvenciones y todas las ayudas? ¿Quién? Realmente, cuando estemos pasando esa necesidad, porque vamos a pasar necesidad, los españoles lo vamos a pasar mal. Y veamos que esas ayudas siguen siendo para los mismos de siempre. ¿Os vais a quedar en vuestra casa de verdad? ¿Vais a cumplir con el confinamiento de verdad? ¿Preferís no asumir el riesgo de contagiaros a que os quiten vuestra libertad y vuestro pan? Pues no lo sé, Miguel, pero esto pinta muy mal. Está claro que una parte de esta población tiene que volver a sus países de origen. Aquí no van a poder seguir estando con un paro del 30%, eso es de cajón. Y en cuanto a los musulmanes, pues sí, creo que no solo ha sido en esta localidad que has comentado de Cataluña, en Extremadura, me parece que también salió una circular favoreciendo la práctica del Ramadán y también pues este líder de la comunidad islámica que murió por el coronavirus y que recibió el pésame público del gobierno, incluso de los reyes, mientras tanto callan ante la muerte de miles y miles de españoles cristianos. Algo realmente vergonzoso. Luego nos sale el verificador oficial del régimen a decirnos que no, que ese comunicado del secretario, el teniente, creo que era un teniente de la Guardia Civil, decía que no se le permitía beneficios o prebendas por ser el Ramadán, que simplemente se les daba permiso a desplazarse de zona por temas alimenticios. ¿Pero de verdad nos tomáis por tontos? Es que encima nos toman por idiotas. El caso es que, bueno, creo que vamos a tener más información, por desgracia, porque como he dicho antes, estamos en pleno Ramadán y vamos a ver cosas que se les va a permitir a ellos, que a nosotros no se nos ha permitido. Así que, bueno, la semana que viene os traeré mucha más información, que me temo que no va a ser nada agradable. Pues nada más, si no tienes más información, Noelia de Trastámara, como siempre, agradecerte tu trabajo y nada más, emplazarte aquí la Voz de Europa de la semana que viene. Noelia, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y fuerza. Un abrazo. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues pasamos a la sección de entrevistas de cada semana, de aquí La Voz de Europa, y como estamos haciendo durante esta crisis del coronavirus, pues siempre que es posible intentamos hablar con una persona realmente pues más entendida en la materia que nosotros, que como tantos de vosotros que nos escucháis, pues toda esta crisis sanitaria nos ha pillado pues con un gran desconocimiento de lo que es un virus, de cómo funciona, de lo que es el contagio y de tantas y tantas cosas que estamos aprendiendo sobre la marcha. Hoy vamos a entrevistar a una persona realmente muy especial. Seguro que muchos habéis oído hablar de él porque se está hablando muchísimo de esta persona. Por supuesto, no en las televisiones ni en los medios de comunicación oficiales, donde está absolutamente prohibida su presencia, pero sí en redes sociales, donde incluso, aunque YouTube está borrando masivamente sus vídeos, pues se está haciendo un hueco cada vez más grande y cada vez más gente conoce a nuestro invitado de hoy, que es Andreas Kalker. Andreas, ¿qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias aquí por invitarme a tu programa y muchas gracias por esta introducción tan impresionante, tengo que decirlo así. Y en segundo lugar, quiero decir gracias. Gracias a toda esta gente que me está realmente ayudando, soportando este esfuerzo, porque la verdad, tienes razón, no es fácil ir contracorriente. Estoy viendo que la gente está subiendo los vídeos borrados por todos los sitios. Ayer leí un comentario, da igual, somos más, ¿no? Entonces, yo quiero decir simplemente gracias a todo esto, porque evidentemente cualquier persona que está investigando se da cuenta que hablamos de una sustancia que no ha matado nunca a nadie y la están persiguiendo como una droga masiva. Y dices, bueno, si el río suena, agua lleva. Ahora enseguida hablaremos de esta sustancia, Andreas, que tienes y que tú ofreces para esta como posible solución para lo que está pasando. Pero antes estamos hablando del coronavirus, que es un virus, y lógicamente para saber cómo combatir a un virus tenemos que saber lo que es un virus. Tenemos esa versión oficial, por así decirlo, de lo que son los virus, que serían, no tienen por qué ser patógenos. Nosotros convivimos con los virus, tenemos virus dentro del organismo, pero nos dicen que pueden ser, en determinadas circunstancias, patógenos que nos atacan y nos hacen daño. Pero luego hay una versión alternativa que diría que los virus realmente no son un patógeno externo que nos ataquen, sino que es una creación interna de nuestro propio cuerpo cuando sufre algún tipo de agresión, que serían nuestras propias células las que provocan estos llamados exosomas, si no me equivoco, que serían pues esto que oficialmente se llaman virus. Y me imagino que pues según si es una cosa o es otra, evidentemente cambia mucho la historia y la forma de combatirla. No sé tú, Andreas, en cuál de las dos posiciones te estás. Vale. Es un punto muy interesante y además muy bien visto, o sea, por la perspectiva. Y eso es algo que hay que preguntarse. Y entonces, ¿cómo funciona la ciencia? La ciencia se tiene que basar en evidencias. Entonces, si vamos buscando evidencias, yo no soy virólogo, yo soy biofísico. Y entonces, por mi parte, que a mí me concierne, la biofísica, yo estoy viendo que un virus, en primer lugar, viola las leyes de la termodinámica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente toda entidad viva tiene que tener una absorción o tiene que tener energía por algún sitio. Entonces, este virus que no come ni defeca, ¿de dónde saca la energía? Entonces, pues, a ver, una bacteria, de hecho, es mala para nosotros porque esos metabolismos o su defecación es lo que realmente nos hace daño, no la bacteria en sí. Entonces, este virus necesita para invadir una célula una energía, porque si tengo, por ejemplo, un virus clásico de un T4, ¿vale? Que es un virus que se siente encima de un E. coli, se agarra y hace un agujero, lo taladra y entonces inyecta su RNA dentro. Para todo este proceso se necesita una enorme cantidad de energía, porque precisamente las bacterias tienen un muro, digamos así, muy grande. No es como en los dibujitos de 3D, que es un murito así, no. Si tú lo ves en la relación real, porque un virus solo tiene 3 nanómetros, no es nada, ¿no? Comparado con una bacteria donde está sentado encima, que es como un camión, es como una mosca encima de un camión, más o menos. Entonces, pues evidentemente tiene que, vamos a decir, perforar de una manera, y esta perforación necesita energía, digo yo. Entonces, esta energía pues tiene que venir de un sitio y aquí hay algo que no es conclusivo. Lo segundo, el virus una vez dentro se tiene que asamblar. Para asamblarse dentro de las piezas, los priones que hay, también necesita energía. Entonces, ¿esta energía de dónde viene? No, lo roba de las células, sí, pero para robar las células también necesita tener una energía para indicar a las células de hacerlo. Entonces, pues, estamos en lo mismo. Que sea mucho o poco energía, da igual, pero necesita energía. Entonces, esto es un punto muy a tener en cuenta. Mi hipótesis de los virus es lo siguiente, que son electrosensibles. Y la evidencia es la siguiente, que digo, cuando tenemos un virus, normalmente se pone en las zonas de las finales nerviosos. Es decir, cuando tú tienes un herpes virus, lo tienes pues en el labio o en los genitales, o tienes otros virus de todos los tipos que, o en la piel, que te afectan, y cuando tienes una enfermedad crónica vírica, yo que sé, una psoriasis, en el momento que tú te alteras, el virus sube para arriba, ¿no? Entonces, tu alteración es nada más ni menos que una alteración eléctrica de tu cuerpo. Ahí puedo hablar. Y entonces, pues, esta alteración eléctrica tiene una influencia en virus, evidentemente, o lo que llaman virus. Que sea luego un exosoma, es muy probable también. Pero hay otra cosa más. Tenemos que tener en cuenta que en la ciencia, habitualmente, los grandes, grandes errores es cuando se ha equivocado causa y efecto. Por ejemplo, uno de estos es la oxidación. De hecho, la teoría de los radicales libres, de Denham Harman, que dice, oh, oxidantes son malos. Ajá, muy bien, lo ha dicho. Y lo tenía que rectificar 3 veces, la teoría de estrés oxidativo. Entonces digo, si oxidación es tan malo, ¿por qué respiramos, señor? Entonces, respirar es oxidación. Entonces, todo fuego que necesita el cuerpo, es decir, nuestra energía, es una energía de combustión de calorías, necesita oxígeno. Si quitamos este oxígeno, tenemos un grave problema. Y si ahora vamos mirando el coronavirus, ¿qué es lo que ocurre? Podemos ver que las personas que están infectadas de coronavirus no tienen una fibrosis pulmonar. O sea, no es el pulmón que está colapsando, ¿vale? De hecho, el pulmón está bien. Es la célula, o sea, el matí o glóbulo rojo, que no es capaz de absorber de una manera o de otra bien el oxígeno. Entonces, pues, hay una interacción, sí, definitivamente. Que esta interacción se tiene que estudiar también, porque hipótesis son fáciles, todo el mundo puede hacer hipótesis. Yo solamente me ciño a lo que se sabe, porque estas personas que están muriendo muchas veces son gente que además las ponen en la bomba de respiración artificial. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes la sangre que no puede absorber y le estás bombeando? Lo estás empeorando en realidad. Y esto podemos ver en la enorme cantidad de muertos en Estados Unidos, donde hay bombas por todos sitios. Ahí tenemos uno de los factores. Luego tenemos otros factores que dices, bueno, es que aquí hay campos magnéticos que pueden influir, sin duda. Entonces la gente dice, no, ¿dónde está el G5? Ahí está muy mal. Bien, vamos a ver. Entonces tú vas viendo cuál es el peor sitio del mundo de coronavirus. Bueno, sin duda, Guayaquil. ¿Vale? En Guayaquil son más de 7.000 muertos y estos datos no son los datos oficiales, son los datos de un forense que conocí en un seminario, hace unos meses estaba ahí, y cuando le estaba preguntando, dice, bueno, tenéis muchos, los datos oficiales son 3.000, y él me dijo, no, yo soy el forense aquí, son más de 7.000, pero no se atreven a decirlo. Digo, wow, ¿dónde? ¿Solo en la ciudad? Sí, solo en la ciudad. Y te quedas como diciendo, wow. Cuando luego buscas, dices que Guayaquil fue la primera ciudad en Ecuador de tener 5G de manera completa. ¿Qué es el culpable? No lo creo. ¿Que tiene influencia? Probablemente, ¿vale? Pero no soy nadie de poder definirlo. O sea, que simplemente una cosa es que tú lo enfocas y otra cosa es que tú culpas. Es lo mismo que hacen conmigo. Están diciendo, este es un farsante. Bueno, demuéstralo, por favor. ¿Entiendes? Porque hay gente que están atacando en plan, lo que dice este es falso o no es falso. Yo tengo mucho cuidado en acusar a una persona o un hecho antes de hacerlo. Que es posible, sí. ¿Que hay que seguir y tirar el hilo? Pues por supuesto que sí. Pero que sea la última palabra, no. Entonces, pues, ¿qué es lo que me estoy limitándome yo en estos momentos? Pues yo me limito en buscar una solución. A mí me da completamente igual que han sido los chinos, los africanos, los americanos, o el de servicio secreto de Rusia, o quien sea. ¿Qué más da? Eso es como el autismo. El niño ya está mal. ¿Qué ha sido por la vacuna? A mí qué más me da. Yo tengo un niño que está mal, lo quiero recuperar. Y en esta situación estamos ahora mismo. Y esa es la situación que hay que solucionar. Y hemos visto que ahora vengo con la famosa sustancia, el dióxido de cloro, que esta sustancia funciona de manera perfecta. ¿Cómo? Pues precisamente he tenido muchos reportes de médicos y estaban diciendo, Andreas, no me lo creo cómo funciona esto. Es increíble, pero en un tiempo récord. Gente que tenían que ser intubados, donde no quedaba espacio en el hospital, pues le estaban dando y a las 6 horas estaban asintomáticos, que no significa que están curados, pero están asintomáticos y no tienen problemas respiratorios y se pueden ir a casa para estar ahí en casa y no en una zona ultra contaminada como es un hospital. De hecho, conozco muchísima gente que no quieren ir a ningún hospital bajo ningún concepto porque saben lo que les espera. Los médicos y los el personal sanitario. Yo tengo miles, pero miles de personas del sanitario escribiéndome, diciendo, gracias, Andreas, estamos aquí, estamos con el spray del dióxido de cloro, pues para desinfectarnos, para ponerlos, esto es mi botellita, esto es la mía. Entonces, ¿dónde vas bebiendo? Simplemente el agua, cada día. ¿Dónde está el problema? Lo curioso es que te atacan por esto. Y entonces, bueno, entonces hay dos opciones. O es ignorancia, porque no se ha estudiado bien. ¿Qué sería una razón de ignorancia? Una premisa falsa. Bien. ¿Una premisa falsa cuál es? Cuando tú ves el gobierno español que está diciendo esto es una cosa que no funciona, es un bulo. Bien, muy bien. Que tú digas que es un bulo no significa que es un bulo. Puedes decir lo que quieres, pero es una opinión. ¿En qué basas tu opinión? Pues lo dice la FDA. Vale. Si lo dice la FDA, ¿qué es eso? ¿Una prueba o una referencia? Es una referencia, no es una prueba. Bien. Entonces viene este biofísico del 3 al cuarto, coge la sangre, que es una sangre con methemoglobinemia, de lo que están diciendo, y la pone bajo el microscopio. Entonces, cuando tengo la sangre bajo el microscopio y le añado el dióxido de cloro, y de repente la sangre, que está muy mal, coge todo el oxígeno, ¿esto qué es? Una evidencia, ¿ok? Entonces, cada uno puede mirar por sí mismo, no hace falta ser un científico de cohetes para darse cuenta de que, a ver, uno es una referencia y el otro es una evidencia. Cuando yo puedo ver con mis ojos que al inyectar no se rompen las células, los glóbulos rojos ni blancos tampoco, no hay ningún efecto negativo, al revés, está justo haciendo lo opuesto lo que están diciendo estos señores de la FDA. Bien. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es como en la Edad Media, cuando estaban predicando una cosa que no es, ¿vale? Y por esto Galileo, pues, tenía problemas con decir que la Tierra es redonda y Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera. Lo están intentando conmigo, pero gracias a toda la gente que me está soportando y diciendo la verdad y sacando vídeos y vídeos y vídeos y vídeos diciendo, mira, a mí me sirve. Yo me acuerdo, por ejemplo, un vídeo de un bombero, Pablo, se llama, y muy valiente, desde su propia camioneta en uniforme estaba diciendo, mira, la verdad es esta, esto, y a mí yo lo tomo tal y me funciona, porque están en primerísima fila, están en la trinchera y están sufriendo ser carne de cañón, como todo el personal sanitario. ¿Cómo te sientes si tú estás casada con una mujer que es enfermera? ¿Cómo te sentirías tú ahora en casa? Diciendo, hola cariño, te vas a trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Espero que vuelves a casa bien. Y ella se va al trabajo ayudando a la gente con toda la buena fe, pero aquí estás viendo que tus propios compañeros están muriendo. Señores, esto no es fácil, ¿eh? Entonces, todo el personal sanitario ahora mismo, yo veo cada vez más están subiendo. Están subiendo profesores, doctores, gente grande, militares, Tengo varios grupos militares que están entrando utilizándolo y están encantados con esto, digan lo que digan, porque es que yo ayer mismo pues también estaba diciendo, un general de hecho, estaba diciendo, mira, yo tengo constancia porque la general teniente, su marido estaba mal, estaba realmente muy mal y bajo responsabilidad propia le estaba pasando la botellita, el agua bendita, digamos, lo dijo así. Y a los 3 días estaba en casa. Entonces, y tengo otros compañeros que lo mismo, a mí que no me cuenten lo que es. Yo veo, o sea, la evidencia es lo que cuenta, no una referencia que alguien diga que esto no funcione. Las otras cosas es que, evidentemente, sí, tengo los patentes, tengo 3 patentes para hipoxia y tengo lo otro también, y ahí podemos discutir ahí hasta la insaciedad de que sí o que no. Pero ahora viene. La gente que experimentan algo así son la gente que valen. Porque la referencia de experimento está por encima de cualquier referencia. En la Edad Media, tú dices a alguien que un barco de hierro, van a hacer barcos de hierro y te van a pedrear. El hierro no flota. Entonces, quizás la gente que están en contra deberían empezar a pensar por una simple razón. Porque en un futuro puede ser que se hacen responsables de muertes. Y eso es cierto, porque tengo precisamente, me escribió de Perú, Mario me escribió de Perú, estaba triste, porque dice, mira, he tenido 2 señoras aquí que tenían el antiguo, el tartabuelo, el MMS en casa, y no se atrevían a tomarlo porque estaban hablando mal. Se han muerto. Sí, realmente grave. Ya veremos si hay alguna responsabilidad penal por lo que está pasando por parte de más de una persona. Te quería preguntar, hemos hablado antes de esta teoría de los exosomas. La gente que defiende esta teoría, que dice que los virus realmente son creaciones de nuestro propio organismo, que son nuestras propias células que crean estos exosomas, que cada célula tiene su exosoma particular, por así decirlo. Entonces, esta gente dice, primero, que un virus no se puede aislar y, segundo, que no se puede contagiar. Pero la prensa nos dice que sí, que el coronavirus ha sido aislado y la impresión que da es que es bastante contagioso. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué opinas? En principio, yo creo que ambos tienen razón. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues nosotros podemos ver en el laboratorio, bajo el microscopio, que, y esto cualquiera que no tenga un microscopio de súper, súper, un simple microscopio de campo oscuro, se puede ver que detrás de un tiempo, de las células, de la sangre, salen los simbiontes, llaman esos. Que la medicina convencional prácticamente los ignora. No están, o sea, si no, están ahí. A ver. Yo personalmente creo que el virus es una especie de programación. Porque el cuerpo no hace nada sin razón. Entonces, por ejemplo, si ¿cuál sería la causa, la causalidad tras este de tener un exosoma o un simbionte o llámalo como quieres? La causa sería lo siguiente. Cuando hay un gran cambio, el cuerpo tiene que reaccionar. Por ejemplo, en la edad de piedra, lo que sea, helada o lo que sea, el cuerpo tiene que adaptarse. Y que estos programas son procesos adaptativos a una forma de estrés. Es decir, normalmente cada cuerpo tiene los suyos. Es decir, yo tengo los míos y estoy muy bien con ellos. ¿Cuál sería un problema? Cuando son ajenos. Es decir, si yo tengo en mi cuerpo, yo qué sé, parásitos, gusanos. Y este gusano tiene sus propios simbionte, que con él sí con sus simbiontes, pero conmigo no. Porque es un programa, como decir, un Linux en un Windows. Al revés funciona, pero así no. Entonces, esto crearía un caos informático dentro de la célula, porque hablamos aquí de RNA, que no es más que una información. Entonces, la información falsa, o sea, el fake news, el virus no es más que un fake news, que está infectando a una célula sana haciendo cosas que no debería. Porque es la información, porque es la misma célula sana que empieza a multiplicar esta entidad pensando que este news, o sea, que le han dado es correcto. Y entonces, yo creo que por ahí van los tiros. O sea que, digamos así, que cada entidad tiene los suyos, cada cuerpo, y entonces, pues, evidentemente, entre diferentes animales o diferentes especies, cada uno está siguiendo su programa adaptado a sí mismo. Entonces tú no puedes poner un programa que no sea adecuado dentro del cuerpo. Y cuando esto ocurre, ya sea por vía inyección o por otra vía, entonces el cuerpo dice, tengo aquí programas que me dicen que tengo que hacer esto, ¿y qué hago? Entonces, si el programa es un programa muy fuerte, pues, o fuerte, muy, muy, muy contundente, como es en este caso el coronavirus, el cuerpo puede hacer una acción que luego le perjudica a él mismo, pensando que está haciendo lo correcto, porque el cuerpo siempre quiere hacer lo que es correcto, no quiere dañarte a ti, eso es absurdo. Entonces, esto sería, vamos a decir, la lógica detrás de cada proceso. Porque antes de hacer una hipótesis, tenemos que buscar la lógica, el concepto de todo. Y esto es lo que carece la ciencia hoy en día. La ciencia hoy en día tiene 800.000 referencias, es decir, si yo pongo 28.000 referencias del cambio climático, ¿yo tengo razón? Pues no. Como si son 800.000. No tienes que tener razón. Es como decir, los ovnis no existen. ¿Vale? De los 7 billones de personas, dicen, bueno, no hemos visto ninguno. Ojo. Con que solamente una persona en el mundo hubiera visto uno, de verdad, enfrente de sí mismo, uno, de una manera, ya serían reales. No es necesario tener 7 billones de habitantes del mundo diciendo, existen o no existen. Entonces, este concepto de negación por democracia, porque somos más y tenemos razón, eso es un concepto completamente absurdo. No tiene nada que ver con ciencia. Eso es religión, eso es una creencia y esta pertenece a la Iglesia, nada más. Entonces, ¿crees que sería contagioso? Y en ese caso, ¿crees que este encierro masivo es útil, sirve para algo? Porque llevamos ya semanas y semanas encerrados y sigue habiendo miles y miles de contagiados todos los días. ¿Qué está pasando? Yo te puedo garantizar que es contagioso, ¿vale? Eso definitivamente, porque tengo médicos en primerísima fila y también amigos han muerto. Precisamente un médico que estaba en una conferencia mía en Ecuador, un chaval muy super majo que estaba en intensivos también y era sano como un roble, se infectó, no tenía entonces el dióxido, le entubaron directamente, ahí estaba mal el médico jefe, entonces al estar aislado no quiso darle el dióxido, los otros médicos estaban diciendo dáselo, el otro se negaba, estaban cabreados todos y a los pocos días, a los tres días murió. Porque es muy agresivo, es de verdad, hay diferentes cepas, pero puedes llegar a ser muy, muy, muy agresivo. Entonces, pues, tenemos una solución para esto y esta solución se está empezando a aplicar, pero a manera masiva. O sea, los sanitarios no lo duran, porque lo prueban una vez y dicen, es que mira, me lo he tomado todo el día y no me hace nada, al revés, me siento mejor. Ayer mismo hay un vídeo por YouTube de una chica que es radióloga, que está diciendo, mira, me lo estoy tomando y me va fenomenal, me siento bien, tengo energía, estoy fenomenal y me está protegiendo. Y entonces, pues, esto creo que es una única solución de salir ahora mismo, porque ¿cómo será el mundo post-coronavirus? Ahora mismo el gobierno español ha decidido que no hay turismo. ¿Hola? No es por nada, pero si no me equivoco, España vive del turismo. ¿De qué quieren vivir? ¿De las piedras? ¿O el papelero de la Moncloa? Anda ya. Entonces, pues el ministro ahí tiene en su mesa toda la documentación nuestra que estamos haciendo ensayos clínicos ya. Tiene el papeleo, tiene mi teléfono, tiene el teléfono, tiene toda la documentación, los otros investigadores, que no son ningún 3 al cuarto, que son top investigadores, con una experiencia de más de 100 investigaciones científicas, porque yo no lo hago, yo simplemente he puesto los datos, ellos están haciendo una investigación. Entonces, y están dándose cuenta que esto funciona, y lo tienen en la mesa, me ignoran. Muy bien, serán responsables en un futuro. Has comentado antes que hay distintas cepas de este virus. Entiendo entonces que han sido identificadas, que han sido aisladas, y te quiero preguntar, ¿se podría fabricar un arma biológica con este virus? ¿Qué opinas? no soy virólogo, pero tengo amigos que lo son. Y entonces me han explicado de manera claramente diciendo hay diferentes coronavirus, ¿vale? Entonces, y se conoce hace tiempo, además está también en otros veterinarios también lo conocen, el coronavirus tipo 2 y tal. Y un especialista pues me estaba diciendo, no, a ver, el 19 sería el más adecuado para hacer una arma química, definitivamente. O sea que dice que mientras los otros no lo son, este es el que se puede manipular de manera adecuada para hacer esta estructura tan rara, ¿no? Porque ahí tiene una estructura química que es diferente, vamos a decir, y en la naturaleza no se ha visto de esta manera. Entonces, pues, hay indicios que sí. ¿Que lo puedo decir con firmeza? No. ¿Vale? Pero los indicios que sí son bastante contundentes por parte de los profesionales que tendrán que averiguar en un futuro lo que es o lo que no es. Digámoslo así, si Donald Trump está quitando todo el dinero de la OMS, por algo será. Y no estoy diciendo que la gente de la OMS son mala gente, es como la Cruz Roja. La gente que están trabajando dentro son gente buena, muy buena. Están ayudando a la gente. Pero tenemos un problema que se llaman de putrefacción, de las cúpulas de la corrupción. Porque cuando tú vas mirando la OMS por arriba, quiénes son ahora mismo al mando, si son unos militares asesinos de África, vamos a decir, tú mira, estos son los criminales que están en el líder. Entonces, pues bueno, vale, eso es un hecho, bien. Entonces, cuando tú ves que la OMS está recomendando lavarse las manos, enhorabuena. Y ahora están diciendo, pues, la cloroquinona. Pero la cloroquinona, cuando te tienes el documento, y tengo los documentos aquí, no autorizado, están haciendo, recomendando ellos mismos cuatro sustancias que no están autorizados. A ver, ¿qué tal con una quinta que se llama dióxido de cloro? No estaría de más. Entonces, pues aquí hay algo que han hecho, pues, ellos lo han autorizado porque desde arriba han tenido mucha presión. Pero evidentemente hay cosas que no encajan. Luego están evidentemente financiados. ¿Por quién? Entonces, si tú miras quién está financiado la OMS, vas a tener tu sorpresa. Porque esa misma persona que está proclamando por todo el mundo que hay que vacunarse. Sí, el señor Bill Gates, creo que estás hablando de él. De hecho, la siguiente pregunta iba por ahí. Porque mientras nos tienen encerrados, nos dicen que seguiremos encerrados hasta que encuentren la vacuna, que es la que nos ofrecen como la solución milagrosa. ¿Tú crees en esta solución o qué opinas de la vacuna para el coronavirus? Pues yo tengo ahora mismo de Senegal, lo tengo aquí, porque tengo gente en todo el mundo como amigos. Es como decir, yo tengo mi propia red de noticias. Están haciendo unos ensayos en Senegal y el primer día se han muerto 3 niños. Así mismo. Justo. O sea, el mismo día de vacuna. No tengo nada que añadir. Tú ofreces, o bueno, comentas que una posible solución sería este dióxido de cloro, pero yo investigando he visto que hablas de MMS y luego hablas de CDS. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? Eso es muy importante entender. Yo conozco el dióxido de cloro de hace 13 años, porque yo mismo estaba afectado de la artritis reumatoide, no podía levantar las manos, eso era así. No tenía una sartén, entonces esa sustancia me ayudó. Entonces hoy puedo tocar el piano, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que esta sustancia, en un principio, Jim Humble lo descubrió contra la malaria. Entonces, si alguien busca mucho, en internet todavía lo encuentra ahí, de la Cruz Roja, los primeros, los ensayos que se hicieron en el 2012, donde realmente todo el mundo se curó de malaria con el dióxido de cloro. Cosa que ha sido suprimido porque habían hecho unos ensayos clínicos sin tener la autorización pertinente de la documentación. Entonces, lo que ocurrió es, yo estaba investigando sobre esa sustancia y te das cuenta que el tartaabuelo, yo lo llamo el tartaabuelo del dióxido de cloro, que es el MMS, que tú coges clorito sódico, entonces era ácido cítrico, lo pones junto y te lo tomas. con un vaso de agua, ¿vale? Unas gotas, un vaso de agua, nunca concentrado. Bien. Esto es el antiguo MMS y entonces, y funciona así, pero que tiene efectos secundarios, sí. Porque estaba yo haciendo unos ensayos ya hace 10 años en la Universidad de Alicante con la profesora Lapuente, donde averiguamos que el MMS hace una reacción secundaria en el estómago. Un ensayo universitario. Y nos dimos cuenta y se hizo las mediciones diciendo aquí ocurre algo y esta reacción secundaria hacía pues esto diarreas. ¿Vale? Que en algunos, no en todos, pero hay gente con sí. Entonces, eso es un efecto secundario que tenía el antiguo MMS. Posteriormente, pues, he podido desarrollar el CDS, que es, como vamos a decir, el API, o sea, el ingrediente activo extraído del MMS. O sea, que tú tienes el MMS, pero lo que es realmente eficaz no es la sustancia, es el gas. Entonces, en mi vídeo, en mi página web, pueden ver cómo tú coges un vaso, le llenas de MMS, lo pones en otro frasco con agua, cierras la tapa y el día siguiente esta agua se ha vuelto amarillo, sin que el MMS lo ha tocado. Esta agua amarillo es, vamos a decir, la extracción de este gas, porque el agua se va saturando y eso es el CDS y no causa ningún problema grave. O sea, no causa diarreas porque al ingerir se absorbe de manera completa en el estómago. Entonces, y es muy eficaz. Entonces, ahí tenemos una solución que no causa diarrea, que no está, es como van a decir, es la evolución. Y de esta evolución hemos seguido otra evolución más, que es el CDI, que es, vamos a decir, son los patentes para clínicas para hacerlo intravenoso, que no es ahora el caso, pero sí que se está utilizando ya y tengo constancia que lo están utilizando en clínicas, precisamente. Comentas que esta sustancia CDS lo que hace es como combustionar, como quemar lo que sería el virus. Yo te pregunto, ¿esto lo hace solo con los virus malos o lo hace con los buenos, con las bacterias, con los hongos? ¿Lo destruye todo? ¿O exactamente qué hace? Lo interesante es que es una sustancia selectiva. Para que tú tengas un virus y que te ataque de manera agresiva, necesita tener una protonización. Cuando tú tienes una protonización por parte de los capsides, entonces hay una cosa posible. Es como imaginarse como un imanes. Si los imanes tienen la misma carga, se repelan. Necesitas la carga opuesta, ¿vale? Y entonces son esta protonización. Estos protones son unos ácidos en las cápsulas que están, los ácidos, como decía, atraen de una manera el dióxido de cloro, y el dióxido de cloro es 1 de cloro, 2 de oxígeno, oxida esto, y además es conocido, no es una cosa que me invento. Y en este momento se desnaturaliza esta capside, o sea, estos pelos o estos protuberancias, más que las protuberancias, los spikes, para ser exacto. Los spikes son los que más sensibles están a la oxidación. Ahí estaba hablando con la bioquímica. Entonces, se desnaturalizan, es como se quema el pelo y no pueden atacar la célula ya. Entonces, lo renderizas inútil y esto funciona pues en todas las aguas, desagües, porque hay muchísimos estudios que demuestran que los virus se desnaturalizan en aguas residuales, en aguas de beber. O sea, que si tú compras una botella de agua, esta botella está tratada con dióxido de cloro. El agua de Madrid está tratada con dióxido de cloro. La sangre, las bolsas de sangre, Alcide tiene una patente de 1994, está tratado con dióxido de cloro sin destruir la sangre. O sea, hay que fijarse en la incongruencia. Entonces, están diciendo que esto destruye la sangre cuando, por ley, están obligados a ponerlo. Una sustancia que ellos no saben que es dióxido de cloro. No, hay que poner a desinfectar la sangre. Pero si estarían mirando al CIDE, estos dióxido de cloro que están poniendo la sangre en las bolsas de transfusión no se estropea. Si no se estropea en la bolsa de transfusión, tampoco se destruye en el propio cuerpo, ni más ni menos. Entonces, yo solo puedo decir una cosa, aquí están esperando. O, lo que tú dices, hay intereses detrás de todo esto. No soy el que tiene que decidirlo, eso tiene que decidir el mismo espectador, creo yo. Sí, estamos terminando y eso, la siguiente pregunta era esa, ¿no? ¿Qué intereses puede haber para que esta sustancia pues sea más conocida y sea permitida? Porque he estado investigando y he visto que ha sufrido una persecución importante, he visto pues todo tipo de reportajes contra ti en medios de comunicación acusándote de vender lejía, de aconsejar a la gente que tome lejía. Bueno, y bueno, yo creo que perdona que te interrumpo, pero cuando hablan de lejía yo me tengo que reír, porque hay dos pandemias, ¿vale? Uno es el COVID y la otra es la estupidez. Porque lejía es otra sustancia. O sea, si yo soy tan malo de no diferenciar NaClO, que es lejía, de NaClO2, que es clorito sódico, o sea, el hipoclorito con el clorito, apaga y vámonos. Y lo que te comentaba, si en esta crisis del coronavirus, como me estás contando, hay médicos amigos tuyos o conocidos tuyos que, bueno, están recomendando esta sustancia y están teniendo resultados muy positivos, no sé si estáis haciendo un seguimiento más a fondo de todo esto. ¿Crees o eres optimista en que pueda haber cambios o estas fuerzas, esta gente, que ahora tú me dirás quiénes pueden ser, a los que no interesa que tu sustancia se conozca, pues seguirán manteniéndola prohibida? ¿Qué opinas? ¿Eres optimista o qué crees que pasará? Ya no depende de mí. Mi información ya está diseminada, o sea que yo ya soy fuera. Depende de vosotros. Depende de gente valiente como tú, que se atreven de entrevistar gente controvertida como yo. Depende de la gente que te están poniendo el dedo para arriba y depende de la gente en Facebook, que Facebook, Twitter, Tweet, que están haciendo esto lo más viral que pueden. Porque por primera vez en la historia hacer una información viral está salvando vidas, definitivamente. Así que yo espero y pido al universo que esto realmente procede. O sea, que todas estas entrevistas que estoy haciendo ahora contigo, con la gente que están sin parar subiendo esto, porque es su experiencia propia, no es una referencia, yo creo que ahora es el momento de una lucha muy diferente que nunca ha visto nadie. O sea, no es una lucha militar con armas, es la lucha de comunicación por todo lo que quieren hacerlo callar, porque si alguien quiere callar una comunicación, ¿por qué será? El por qué será se averigua luego y serán juzgados por sus actos. Pero el momento no es el momento. El momento es el momento de decir, mira, esta información tiene que salir sí o sí. Y hay muchísimas personas que, y quiero decir gracias a toda la gente que ahora me están subiendo vídeos diciendo, mira, yo tenía coronavirus y lo he tomado y me he curado, aquí, por eso estoy aquí. Entonces, estos vídeos son esenciales. Y si pueden, que pongan sus papelitos diciendo, mira, aquí es antes, aquí es después, yo me llamo tal, este es, yo he tenido coronavirus, y quiero que el mundo lo sepa, que a mí me ha ayudado. Porque con este testimonio, al hacerlo más, la veracidad al final será tan aplastante que estas fuerzas supuestas que están intentando tener un beneficio increíble a través de vacunación, porque, a ver, si tengo un país, cualquier país, o sea, México, digámoslo así, bueno, tengo, yo qué sé, 100.000 infectados, son muchos, o 200.000, o 300.000, es igual. Son muchos. ¿En cuántas dosis puedo vender? 300.000 dosis. Bien. Si yo quiero vacunar a México, ¿cuántas ventas tengo? 120 millones. Que son los habitantes en México solos. Yo hablo de México, no hablo del mundo. Ahora, exponenciarlo a todo el mundo. ¿Cuánto dinero ganas en vender 7 mil millones de vacunas? Te haces el dueño del mundo y eso es la intención. Porque nadie podrá contigo. Es más dinero que nunca nadie ha visto. Así que ahí alguna gente está haciendo así, venga, vamos a hacerlo, porque sí. Alguna gente dice con planes de reducción de plantilla, como los Georgia Guidestones indican. No lo sé, pero no lo descarto. Porque al ver lo que está pasando en Senegal en los tests, yo, desde luego, que no me voy a vacunar. Yo. Lo que haga cada otro es lo suyo. Antes me pegan un tiro. Ya está casi de claro. Y entonces, pues tenemos claramente unas intenciones económicas y ahora lo bueno. Esta sustancia donde una tonelada industrial cuesta, yo qué sé, 2,000 o 3,000 euros, puede salvar un país, es la dosis suficiente para un país. Entonces, este coste, claro, no es interesante, eso no es business. Hay muchos países donde precisamente hay gente en los ministerios de salud que están puestos por la industria, por la lobby, y no van a permitir que esta sustancia llegue a la población. Y ahora reitero, por esto es tan importante que por primera vez esta información no se para bajo ningún concepto. ¿Te consta que en España hay gente, incluso médicos, que están promocionando o haciendo probar a los pacientes de coronavirus esta sustancia? ¿Te consta? ¿Tienes conocimiento? ¿Médicos? Tengo hospitales enteros. Tengo hospitales enteros, pero estos hospitales nunca pueden ser públicos porque por cuestión de licencias. Los médicos no pueden ser por licencias. Ojo, ahora mismo tenemos ensayos clínicos y cualquier hospital se puede adherir. O sea, si alguien, algún hospital está viendo esto con un grupo de médicos que pueden hacer la investigación de manera legal, entonces yo los puedo poner en contacto con el director del ensayo y ellos mismos entonces hacen una réplica. Entonces tenemos ya muchos países, pero cuando más, mejor, para la veracidad de los datos. Entonces, si ellos tienen unos pacientes que están atendiendo y entonces se pueden adherir porque ya está legalizado, ya está de dado de alta en América, en oficialmente, y entonces ellos pueden adherirse con la misma documentación, tienen que mandar los documentos a donde está el centro de investigación y ya pueden empezar, francamente. Y no es una cuestión de más aprobaciones de nadie, porque eso es una ley internacional. Pues Andreas Kalker, con esto terminamos la entrevista. No sé si quieres decir algo más para terminar o quieres aconsejar tu página web, tu libro, lo que tú quieras para terminar la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para la gente que quiera saber más, yo tengo una página web que es andreaskalker.com, o sea, mi nombre, pero se escribe con K-A-L-C-K-E-R, Andreas Kalker. Y luego tenemos otro que es el megaforum, que es saludprohibida.com. Ahí también, según para gente que quieren ser miembros, también pueden hacerse miembros por razones legales también. Hay una asociación detrás de esta página, es una asociación suiza que está haciendo todo este tema. La gente, si quieren comprar un libro, pueden hacerlo también. Voeria.com es la editorial oficial, porque resulta que hasta mi libro lo han fusilado, lo han subido en... O sea, Amazon ha quitado mis libros y alguien ha cogido mi libro, o sea, o una versión más antigua del libro, por lo visto, la ha subido en PDF en Amazon, lo está vendiendo de manera pirata con tal de hacerme daño. Algún día voy a hacer un documental y va a ser el documental más increíble que puede pasar. Entonces, yo quiero decir gracias a todos. La información ya está fuera. Depende ahora de vosotros, de todos ustedes, de que no nos hagan callar. Pues nada más, Andreas Kalker, muchas gracias. Y bueno, ya veremos cuando acabe esta crisis si tenéis resultados más a fondo de lo que está ocurriendo, si vuestro CDS está salvando realmente a la gente y salvando vidas, pues te emplazo, si tú quieres, más adelante que volvamos a hablar, a volver a hacerte una entrevista y que nos des los resultados de ese estudio, ¿te parece bien? Mucho gusto, porque al final, o sea, cuando están todos juntos ahí a final de mayo, los datos juntos, entonces ya son resultados oficiales. Hasta ahora no estoy autorizado a dar resultados, pero puedo decir que dos médicos, una niña y personal sanitario fueron recuperados en solo 2 días. Vale, esto sí que puedo decir porque tengo la autorización. No tengo duda. Pues nada más, Andreas Kalker, muchísimas gracias y un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Pues pasamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia de esta semana de Aquí la Voz de Europa con nuestro colaborador Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Coméntanos, Enrique, ¿qué hecho histórico vamos a hablar esta semana? Bueno, pues vamos a aprovechar que el próximo jueves 23 de abril será el aniversario de la revuelta de las comunidades de Castilla, fiesta de la comunidad autónoma de Castilla y León, que en realidad se conmemora la derrota de los comuneros en la localidad vallisoletana de Villalar, ¿no? Voy a intentar explicar en qué consistió esta revuelta, que también supo transmitir el grupo de música folclórica castellana Nuevo Mester de Juglaría, a mí me gusta mucho, aunque se tomaron algunas licencias, la verdad es que está muy bien desarrollado, y estas licencias dieron pie a que la izquierda se apropiara de la historia de esta revuelta como si en realidad hubiese sido el propio Lenin el que encabezase la rebelión. Esto ya se ha convertido en un acto totalmente marxista, ¿no? Bueno, empezamos. Todo esto empezó tras la subida del trono del joven rey Carlos I, con que subió al trono, recordemos, con 16 años. Estaba aún de regente el cardenal Cisneros y ya se empezaron a otorgar cargos importantes a flamencos del círculo de confianza del rey. Empezó también a salir dinero de Castilla hacia Flandes, donde estaba Carlos. Esto empezó a crear una desconfianza entre los nobles castellanos, que estaban viendo como poco a poco se les iba relegando a un segundo plano por un monarca desconocido que aún no había pisado España, que había sido educado por el borgoñés Julián de Croix, mientras que su hermano Fernando se había criado en España. Y a esto habría que sumar otra circunstancia importante. Su madre, la reina Juana de Castilla, estaba viva, aunque recluida en el convento de Santa Clara en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Seguía teniendo el título de reina, del que nunca le fue retirado. Cuando Carlos pisa por primera vez el suelo español, es el 18 de septiembre de 1517. La ocupación de los cargos por los flamencos ya era casi total. Hasta se había nombrado al cardenal primado de Toledo al joven de 20 años Guillermo de Croix, sobrino del preceptor del rey. También habían ocupado los flamencos numerosos cargos públicos, tradicionalmente en manos de la media nobleza castellana. Este malestar fue transmitido al rey en las Cortes de Castilla convocadas en Valladolid en 1518. Juan de Zúmel, en primer lugar, pidió que no hubiese extranjeros en las deliberaciones de las Cortes, como así las había. Pidió a Carlos I que aprendiese el castellano, que respetase las leyes de Castilla y que se prescindiera de los extranjeros que estaban a su servicio. Bueno, el rey juró respetar las leyes castellanas y que aprendería la lengua. He de decir una cosa, cuando volvió de ser coronado emperador, solo habló castellano en la corte y prohibió que se hablara otra lengua de nadie que estuviera a su servicio. O sea que en esto podría haberse criado el extranjero, pero una vez que fue rey de España, aunque fuera emperador, se consideró como tal y como el primer español, ¿no? Salió de las Cortes encantado, ya que se le había concedido un subsidio de 600.000 ducados, pagaderos a 3 años, sin ninguna contraprestación por su parte, ¿no? Pero lo cierto es que el ambiente de Castilla era cada vez más enrarecido por la forma de actuar del monarca, que ya estaban viendo cómo el dinero castellano salía hacia Flandes en gran cantidad. En 1519, Carlos I es elegido emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Esto motivó aún un mayor recelo al considerar que Castilla saldría perjudicada. Aquí empiezan ya los localismos y los intereses ya personales, ¿no? Carlos convoca a las Cortes castellanas en Santiago de Compostela para pedir un nuevo subsidio para poder llevar dinero a su coronación, ¿no? Allí se reúnen en 1520 los representantes de las ciudades, que habían acudido con instrucciones muy precisas de negarse a concederle este nuevo subsidio hasta que no se atendieran los agravios que tenían que plantear. Los representantes de Toledo no acudieron a la cita, y viendo esta negativa, Carlos decide trasladar a La Coruña estas cortes, donde allí tenían más adeptos. Allí Carlos expone su idea imperial de defensa de la fe católica, que fue lo que le movió, y que España sería la base de su poder. Como seguía sin tener muchos adeptos, sobornó a varios procuradores y logró que se llegara a aprobar ese subsidio, que en realidad nunca se hizo efectivo. El rey partió a Aquisgrán para hacerse coronar emperador, dejando en España al regente Adriano de Utrecht, el futuro papa Adriano VI. Aunque sí es cierto que lo dejó con unos poderes limitados, ya que para tomar cualquier decisión de importancia tenía que consultárselo al rey. Podemos resumir que el desconcierto en Castilla, o en parte de ella, era grande, que veían con temor la ausencia del rey y la pérdida de peso de Castilla frente al proyecto imperial. Estaba surgiendo una especie de nacionalismo castellanos, o al menos así lo querían disfrazar, ¿no? Porque en realidad lo que eran una pérdida de derechos, una pérdida de privilegios. En Toledo es donde antes se manifestó este descontento. El hecho de que no acudiesen a la convocatoria de que se había hecho en La Coruña fue porque se sublevaron en Toledo, encabezados por Juan de Padilla, tomaron el Alcázar y expulsaron al corregidor. Eso sí, siempre en nombre del rey y de la reina Juana. Después de esto, constituyeron una junta de gobierno. Tras esto, Juan de Padilla se va moviendo para que se vayan sumando más ciudades en este movimiento. Y poco a poco esto se va sucediendo, las ciudades van constituyendo sus respectivas comunidades y en la mayoría de los casos con poca oposición, aunque no faltaron enfrentamientos como en Segovia, donde ahorcaron a dos alguaciles y también al procurador Rodrigo de Tordesillas, que había estado presente en las Cortes de La Coruña, aunque no dio su voto al rey, se le acusó de haber recibido sobornos y por ello le ejecutaron. En el mes de junio, Juan de Padilla convoca a todas las ciudades a una asamblea en la ciudad de Ávila. El 1 de agosto de 1520 es la fecha de la convocatoria y pedía las siguientes reclamaciones. Anular el servicio votado en La Coruña, volver al sistema de encabezamientos para recaudar las alcabalas eran los impuestos que se ponían en las transacciones comerciales. Pedían que se aplicaran las que tenían en la época de los reyes católicos, reservar los cargos públicos y eclesiásticos a los castellanos, prohibir la salida de moneda fuera del reino, designar a un castellano para que dirigiese el reino en ausencia del rey, y a esta asamblea solo acuden cuatro ciudades, Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. Allí se constituye la que se denominó Santa Junta de Ávila. Pero mientras estos sucesos ocurrían, los sucesos que habían pasado en Segovia motivaron a que Adriano ordenase castigar a la ciudad por estos actos. Al fin y al cabo se habían cargado a un procurador, ¿no? El ejército real, al mando de Rodrigo Ronquillo, pone sitio a Segovia. Mientras tanto, también ordena que el general Fonseca se dirigiese a Medina del Campo para tomar la artillería real que había en la ciudad. Fonseca se presenta a Medina del Campo el 21 de agosto de 1520, pero se encontró ante la negativa de la ciudad en entregarle los cañones, ya que temían que fuese utilizado contra Segovia para intentar que era un foco de distracción y así poder entrar en la ciudad. Fonseca ordena un incendio en una zona localizada, pero este incendio se propagó y arrasó gran parte de la ciudad. Aún así, no logró entrar en ella porque los medinenses no se movieron de su sitio. En Valladolid se enteran del incendio de Medina al día siguiente y se producen disturbios serios, incendiando la casa de Fonseca. Los comuneros es cierto que supieron aprovechar muy bien estas circunstancias porque aprovecharon el victimismo para ir sumando gente a sus adeptos. Poco después, Segovia recibe los apoyos de Toledo, Madrid y Salamanca, lo que obligó a Ronquillo a levantar el sitio de la ciudad. El suceso de Medina del Campo y el fracaso de Segovia obligó a Adriano a disolver el ejército que había levantado. Bien es cierto que, aunque pueda parecer lo contrario, no se quería una guerra y no se buscaba el enfrentamiento directo. Por esto las cosas iban así, de esta manera. Tras estos hechos, la Junta se trasladó de Ávila a Tordesillas e invitó a las ciudades que todavía no lo habían hecho. A finales de septiembre 14 ciudades están representadas en Tordesillas, de las 18 que tienen voz, ya que solo faltaban las andaluzas, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. El 24 de septiembre, los procuradores piden audiencia a la reina, que pretenden proclamarla soberana pretenden proclamar la soberanía de la reina y revertir los nombramientos hechos desde la coronación de Carlos I. El 26 de septiembre, la Junta da un paso más de la vía revolucionaria y publica un manifiesto en el que añade una precisión importante. La Junta de Tordesillas deberá asumir sola la responsabilidad del gobierno. El Consejo Real queda desposeído de sus funciones y la Junta se convierte en la única autoridad superior del reino. En conclusión, el reino está por encima del rey. Aunque parece ser que Juana apoyaba a los comuneros, lo cierto es que se negó a firmar cualquier documento que fuese en contra de su hijo. Las posiciones están cada vez más claras entre ambos bandos declarados. En algunas localidades surgen algunos movimientos antiseñoriales, como en Dueñas, que tienen que ser reprendidos por los propios comuneros. Algunos de los que integraban el movimiento comunero, como el obispo Antonio Acuña, pretendía un auténtico separatismo provincial. Quería hacer ciudades que se gobernasen a sí mismo al estilo de Génova, o sea, ciudades-estados, al estilo de Génova, Florencia o Venecia, lejos del poder real. Afortunadamente, pienso yo, estas posiciones no fructificaron, ¿no? Carlos I adoptó una resolución muy conveniente para su causa. Fue la de nombrar asociados al cardenal Adriano en el gobierno de Castilla a dos prestigiosos nobles castellanos, el almirante Fadrique Enríquez y el condestable don Íñigo de Velasco. Debilitó además a la causa de los comuneros mediante un documento que daba satisfacción a gran parte de sus quejas. Suspendió el cobro del servicio votado tan irregularmente en las Cortes de La Coruña. Mandó que las rentas reales se percibieran por encabezamiento, como en tiempos de los reyes católicos, y que no se poseyera ningún oficio de extranjeros. Ordenó que se hiciera en efectiva la prohibición de exportar moneda y dispuso que se regulase la administración de justicia y se castigase la extensión abusiva de la jurisdicción eclesiástica. Además, anunciaba que pronto estaría de regreso en España. Tras el intento fallido del almirante de Castilla de llegar a un acuerdo con los sublevados para así evitar la guerra, el condestable Íñigo de Velasco ordena a sus tropas dirigirse a Tordesillas, que la toman sin mucha oposición. Mientras, el ejército comunero se dirige a la población de Torrelobatón, que logran tomar el día 25 de febrero de 1523. Esto subió sus ánimos, pero se retrasaron varios días en la población, de donde partieron dirección a Zamora. En medio de este trayecto le salió al encuentro el ejército imperial. El 23 de abril, en la localidad de Villalar, tiene lugar la batalla. Ahí se produce una derrota total de las fuerzas comuneras, muriendo más de 500 personas en el campo de batalla, huyendo el resto, y sus cabecillas fueron apresados. El día 24 fueron decapitados Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Tras la victoria real, el rey mandó prender y ejecutar a los cabecillas, pero la verdad es que fue bastante generoso con los rebeldes. Tras el regreso del rey, el 1 de octubre de 1522, leyó el perdón real, otorgados a los rebeldes, con la excepción de unos 200 cabecillas o instigadores, de los 200 estos solo fueron apresados y ejecutados tres, con lo cual no hubo mucho interés en localizarle. Como anécdota, un caso notable fue el de Hernando de Ávalos, un caballero toledano que se había sido de los más rebeldes en Toledo, que había vuelto del extranjero y se ocultó en la corte con la esperanza de que llegara una ocasión propicia para pedir el perdón. Descubrió su escondrijo un cortesano y le denunció al emperador. Pasaron los días y el emperador no había hecho nada. Entonces el cortesano volvió a repetir la denuncia. Pero don Carlos le respondió: mejor hubieras hecho en avisar a Hernando de Ávalos de que se fuese, que no a mí de que le mandara a prender. Pues esto fue así, esta es la síntesis de esta conmemoración. Miguel. Está claro que Carlos I es un rey que nosotros reivindicamos su legado, pero también está claro que empezó con bastante mal pie. Es cierto que, vale, era jovencito, seguramente era por la influencia de sus consejeros flamencos, pero sus primeros años se dedicó básicamente a saquear Castilla para financiar su candidatura al imperio alemán. Entonces es bastante comprensible que un pueblo orgulloso como el castellano, que en ese momento, recordemos que acababa de conquistar Granada y acababa de conquistar o estaba conquistando América, pues normal que se sintieran humillados ante unos flamencos que venían aquí a saquear lo que era el reino de Castilla. Así que, bueno, que esas simpatías que los separatistas castellanos actuales tienen por este movimiento, pues no nos haga a nosotros por pensar contrario, a rechazarlo, cuando realmente, pues, se puede decir que eran patriotas castellanos que en ese momento estaban protestando contra los abusos de una camarilla de extranjeros saqueadores, que sí que es verdad que más tarde Carlos I corrigió estos primeros años malos y recuperó el buen rumbo y fue un rey globalmente positivo. Y bueno, antes de terminar, quería, Enrique, que me hablara sobre un episodio que, de nuevo, la leyenda negra antiespañola pues ha ocultado de nuestra historia, que es el de la Constitución de Ávila de 1520. Coméntanos, ¿qué era este documento? Pues sí, Miguel, es cierto, se le llama posiblemente la primera constitución del mundo, ¿no? La ley perpetua del Reino de Castilla. Esta se convocó, se hizo en Ávila en 1520, y tiene todos los elementos de una constitución política de Castilla. Estaban formalizados en el texto aprobado por los representantes de las ciudades de la Castilla nuclear, ¿no? La ley perpetua fue redactada y aprobada por una junta extraordinaria que no había sido convocada por el rey, y los procuradores lo hicieron a modo de cortes constituyentes. Es impuesta al rey y no puede ser modificada por él mismo ni por las cortes ordinarias. Se establece la total independencia de las cortes como asamblea representativa de estos estamentos y ciudades con respecto al rey, que aparece como un protector ejecutivo del reino, donde se fijan las funciones y los modos de elección de los diputados como los portavoces de los concejos, se declara la independencia y profesionalidad de los jueces, se reestructura la administración estableciéndose criterios de selección y controles objetivos, se establece específicas garantías judiciales en favor de la libertad y derechos de los ciudadanos y se reordenan los derechos de nacionalidad. Se establece una hacienda pública y un orden económico en beneficio del desarrollo material del reino, de su producción y de su comercio. Se prohíbe la injerencia de los extranjeros, excluyéndose a estos del ejercicio de cualquier cargo público. Se garantiza una amplia autonomía local territorial en favor de los concejos y comunidades cuyas autoridades las eligen los vecinos, excluyéndose toda injerencia regia. El pueblo castellano pretendía establecer formalmente una monarquía constitucional. La verdad es que las circunstancias, el rey acababa de ser nombrado emperador y no permitieron esto, pero sí que fue un modelo donde, como he dicho antes, estaba por encima del reino, estaba por encima del rey. Hubiera sido posiblemente muy buena para lo que es el desarrollo. Lo que pasa es que las circunstancias políticas evidentemente no acompañaron. La parte imperial pesaba mucho en esto. Como bien has dicho, Castilla pagó, y no barato, precisamente esa corona imperial, el crédito que pidieron a los Pfluger para poderse hacer con esa corona. Pero es cierto también, como bien has dicho, Miguel, que al final Carlos fue un buen monarca para el conjunto de España y todos sus territorios. Y la peculiaridad de esta constitución es efectivamente que era mucho más importante porque tenía mucho más poder el pueblo que el rey. Hay quien dice, yo la verdad es que no lo he leído, no he visto ningún texto, pero sí que he visto reflejado en algún texto que los propios las 13 colonias americanas debían conocer ese texto y en parte sí que se dejaron influenciar por ella a la hora de redactar su propia constitución. La verdad es que no he tenido ningún documento donde lo exprese, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, este documento de la Perpetua de Ávila, de la Perpetua de Castilla, la Ley Perpetua de Castilla, está en el Archivo Nacional de Simancas y está digitalizado y se puede consultar por internet completa el documento original y su traducción. Está claro que fue un documento muy avanzado para su época y bueno, con esta leyenda negra que siempre acusa a los españoles de un pueblo atrasado, inculto, analfabeto, pues vemos cómo ese pueblo